Hola, hola, hola, muy buenas tardes y bienvenidos a la edición número 21 del aborto de la gallina, hoy jueves 10 de marzo. Hay que ver cómo pasa el tiempo. Bueno, pues vamos a empezar el programa. A ver, por favor, un poco de orden en el estudio, que hemos empezado ya. Bueno, vamos a empezar hablando el programa, ¿vale?, con el tema de la velocidad, ¿vale? Es aquello que pusieron la semana pasada, de 110 kilómetros por hora. ¿Cómo lo lleváis vosotros? Yo supongo que lo llevaréis pues, como Fernando Alonso, ¿vale? Que ya se ha comprado una cama de látex, ¿vale? Que está junta al asiento del conductor. Yo no me fijo. Entonces, eso, pues... Ya la tenía de antes. También. Ya la tenía de antes, ¿no? No va a notar mucho la diferencia. Bueno, simplemente los demás nos dedicamos a bostezar, ¿vale? Mientras tardamos el doble en adelantar a un simple camión, ¿vale? Según un famoso periódico, ¿vale? De Murcia a Madrid nos ahorraríamos 1,7 euros, ¿vale? Circulando a 110. Teniendo en cuenta este dato... Tardarías media hora más. Teniendo en cuenta este dato, ¿vale? Si nosotros nos pasamos de 116, que es lo que han impuesto, nos vendría una multa de 100 euros. Entonces 1,7 menos 100, todavía no me llegan a salir las cuentas, ¿vale? Enseguida nos pondrían una multa y ahorro energético para su madre, porque para nosotros no, ninguno. Cierto es que esto es una medida que han tomado, pero yo creo que realmente la han tomado para endurecer las multas que se toman cuando vas a 130 o 140. Que es lo que todos íbamos antes de que esta ley saliese. Dime tú a mí, ¿quién iba a 120 por la carretera? Prácticamente nadie. Entonces, pues claro, en vez de decir, oye, mira, queremos recaudar y vamos a subir las multas de la gente que supere los 120 kilómetros por hora, más fácil poner 110 e intentar joder, fastidiar un poquito a la gente. Cambiando de tema, ¿vale? Retegui, como otros políticos, han publicado sus ingresos en diversos medios de comunicación. Nada más ni nada menos que 66.600 euros al año es lo que gana ella. Desde aquí no discutimos que gane mucho, que gane poco. Lo mismo que yo. Más de uno lo discutirá. Pero bueno, al fin y al cabo es lo que ganamos aquí en el aborto de la gallina por hacer el gilipollas una vez a la semana. Bueno, ganamos un poquito menos, no superamos los 4.000. En fin, bueno, vamos a comenzar ya. Este es el programa número 21 del aborto de la gallina. Bueno, vamos a comenzar presentando a los componentes del aborto de la gallina, que como todos los jueves están aquí como campeones para charlar con todos vosotros. Vamos a empezar... A siempre... tu derecha. No, hoy voy a empezar por la izquierda. Como lo de buenas noches, buenos días. Bueno, voy a empezar por la... Sí, esta es mi izquierda, ¿no? Sí, por... sí. A mi izquierda, en primera posición, tengo al genio de los videojuegos. Muy buenas tardes, Alejandro. Buenas tardes, veo que sabes lo que quieres, ¿eh? Que sé lo que quiero, ¿no? Sí. Videojuegos. Oye, ¿cómo te sientas que te conozcan como el rey de los videojuegos? ¿O cómo? ¿Cómo me sientas? Bien, ¿no? Bueno, ya. No, digo yo. Cada uno es el rey de algo. Claro, soy la máquina de las máquinas. Claro. Bueno, ya. Todos somos ya. Todos somos máquinas del sexo. Ya, en fin. No te piques ahora, hombre. Un poco. Uy. Bueno, venga, va. Vamos, cada cosa a su sitio. Un poquito más a la izquierda, casi derecha. Enfrente mío. Izquierda, tío. Estás derecha. Izquierda, izquierda, esa es tu, izquierda, esa es tu derecha. Derecha, derecha, delante, detrás. Un, no dos, te confundas, tres. Que se perdió Barrio Sésamo, pero sabe para dónde está la izquierda. Como iba diciendo, ¿vale? Un poquito más a mi izquierda, la chica que canta de fondo, ¿vale? Ella se podría decir que es la reina del sexo, información sexológica. La reina de las mujeres. La reina información de las sexológica. Espera, que tengo las pestañas todavía rizadas. La reina de la diosa Minerva. La reina de la diosa. Nunca mejor dicho, tenemos a Minerva. Muy buenas noches, sí. Minerva. Buenas noches. Es que no me curro las presentaciones, o sea... No, eso se nota que no. No, sí. A la diosa Minerva, si ya. Currase, oye, todo, no cobraría cuatro. Enrique, ¿sabes quién era Minerva? Minerva, sí, la diosa de los mares lejanos, de los dioses. Muy bien, muy bien. Claro, eso, ¿no? Sí, muy bien. Casi, lleva casi. Bien eso. Está clarísimo. Sí, casi, casi. Joder, macho, si te lo acabo de decir. Sí, sí, sí. En fin. Un poquito más a mí. ¿La reina de la cabeza? Sí, de la cabeza del pollo. Pasa palabra. Sí. Venga, va, pasamos, pasamos. Un poquito más a mi izquierda, ya casi a la derecha, pero no llega a ser derecha. Sí, porque va ¿vale? A vuestras espaldas en la webcam, si estáis conectados ahora mismo a Onda Nave. Tenemos a Cristina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ella es la reina de la del ocio, de cultura, sí. La reina de la cultura, la reina, la de comprar botellas de 3 euros de alcohol y, ay, y, ay, y envenenarnos a todos. La que sabe, el tema la de reina crisis de lo que hay. Sí, reina sí, de los sí. Bares. Y el alcohol ese, que sabe? ¿Alcohol de quemado? Te lo digo aquí. No, no, yo paso, él no paso puede, palabra. Él no puede hablar. Paso palabra. Fue, yo creo que fue... uno de los momentos que sufrí la crisis de España, yo sufría. Estaba pasado de fecha, esa es la culpa. Estaba caducado. Exacto. Era añejo, era añejo. Ponía, no te... Sí, ponía añejo. Ron añejo. Ron añejo no sé qué. No, no me acuerdo. Los juegos. Era... Sigue, sigue, sigue. Mira, está haciendo cosas raras, pero sigue. Sigue, sigue. Sigue. Bueno, mira, ha venido. Ahora mismo no está grabando nada. Te sí, das cuenta. Grabando. Ah. Mira, vamos a hacer un pause, ¿ves? Está grabando. Lo que pasa es que no se ve la interferencia. Ha venido, bebido. Se, ve, se está grabando. Sí, todavía dura. En fin, bueno, venga, vamos a terminar las presentaciones. Y un poquito más a mi derecha, justo a mi derecha, derecha, derecha, aquí al lado mío, tengo al que se encarga de la producción del programa, aunque salgan cosas raras, pero... No, pero la culpa es tuya. Todo culpa tuya. Todo culpa tuya, que empiezas a tocar donde no debes. Parte es culpa mía. Él es Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Oh, presentamos a Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Sí. Roberto, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la cama? Muy bien. ¿Bien? Con mullida y... Picolino Flex. En fin, bueno, esto somos el equipo de la Vuelta de la Gallina. Vamos a dar comienzo ya a esta edición número 21. Noticias de la semana. Ay, somos más finos que el coral. Pero ¿por qué siempre me tiene que dar un palo? Ah, me va a trozar el brazo, joder. Pero es necesario porque yo el otro día, en anteriores programas, te hacía señales de radio. ¿Señales y las de interpretabas radio? Como te daba la gana. ¿Cómo es una señal de radio? O sea, si te hago así con el cuello, es que pares. Que te calles. Ah, yo me creía que eso. Que me vas a cortar la cabeza, no sé qué. Dale, mi pueblo que... te voy a matar. Claro, así que voy a palos. Ya. Claro. No, a partir de ahora voy a palos. Enrique es que se piensa que estabas ligando con él. Claro, eran tío. Ahí así le va niñitos, la vida. No claro, sé tú qué. Tú venga a hacerme guiños, venga que me vas a matar. Y yo, joder, tío, pero si no te sigo infiel todavía. Así me dijiste te voy a comprar un collar, de aquí así un collar más grande. Por eso el otro día me decías tú que te había hecho ilusiones con este, ¿no? Sí, claro, no, si es mi segundo novio. Bueno, no, tercero, cuarto. A ver, no quiero jerarquías. Tienes tantos que ya no sabes en qué puesto estás. Buah. No vea. En fin, venga, vamos a comenzar con las noticias. A ver. Sí. Vamos a ver. Vamos a ver. Primera noticia. Venga, dice el profesor universitario. No. Toma dos. Eso. ¿Qué? Noticias. El profesor universitario de Estados Unidos que dio una clase práctica de sexo pide disculpas. Y es que ocurrió una historia muy graciosa. ¿Pero por qué pidió disculpas? ¿A quién le pidió disculpas? ¿A los no padres de la pobre criatura? Nadie, sí, por lo visto hubo en plan, a ver, esto es un chocho. Aquí introduzco mi pene así, lo saco, así lo meto, así, ahora me corro, tal. Pero eso es trabajo de nuestro pajero, tío. Eso mola. Que por cierto, ha llamado. ¿Ha llamado el pajero? Ha llamado, sí, lo tenemos en Skype. No jodas. No jodas. Qué bueno, qué bueno. Espera, voy a cliquear un poco por aquí a ver qué nos dice. A ver, mira, vamos a ver. Mete Skype. A ver, ¿hola? ¿Pajero? ¿Pajero? ¡Sí! Oye. Dime. ¿Qué ha pasado? ¿Qué? Que te has sentado. ¿Estás ya liado? ¿Eh? Pero, oye, pajero. Dime. ¿Te has enterado de la última noticia de ese tío que... ¿Qué ha pasado? No, que estoy resfriado. Ah, vale. Dime. ¿Te has enterado de la última noticia ese de que hay un hombre que intentó dar una... No, o que dio una clase práctica de sexo y se la metió toda para adentro. Ya, pero ¿eras tú? ¿Eras tú? No, eso no era yo, pero yo lo hago continuamente. ¿El qué? Lo de meterla. ¿En dónde? En el vaso. En los vasos de tubo, eso de donde echan los cubatas. Anda, déjate de Tú te echas algo. Escúchame, tú pegas algodón por dentro. ¿Sabes? Te digo, lo humedeces un poco para que parezca que esté húmedo. Y tiqui. Lo metí, lo saca. ¿No lo has probado tú, Isu? No. No, pero muchas gracias, pajero, ya. No, pero bueno, pero… ¿Ya está? ¿Para eso me, llamas? Un segundo. O sea, ¿me cortas una paja para preguntarme eso? No, un segundo. Esto es como bricomanía. Por favor, cuando tú sacas el pene de ahí, de ese vaso, con algodón, ¿no se te queda la punta llena de pelusilla? Sí. Pero bueno, vamos a ver, yo me corro después y se va… Y se va. Se corre por el algodón y… Pero pasa nada. Para eso tiene base. Y después que plantas habichuelas ahí en los algodones, ¿no? He plantado lentejas una vez. Salió solo una de 20 una. Pero salió, ¿eh? ¿Y qué nació? ¿Alguna planta o nació un nabo pequeño? ¿Qué nació ahí? No. Nació una planta. Lo que pasa es que he pensado yo hacer lo que es un como un campamento. Si de 20 sale una por esa regla de 3, por un campamento, una bolsica de lentejas. Lentejas de mi nabo. Eso es la hostia, tío. Eso es la hostia. Lentejas de mi nabo. La voy a vender bastante caras. Me voy a forrar. Ya. ¿Queréis un saco? No, déjalo. ¿No? Se me ha quitado el hambre. Tengo ya medio saco. Si queréis, mando un cuartico. Un cuartico que está muy buena. ¿No? Sí, no, con no. Chorizo y pan. Sí, que vienen regadas. ¿Eh? Vienen regadas. Sí, ojo, eh. Regadas y. Vienen ya al punto. Vienen, vamos. Lo que pasa es que la planta es un poco blanca, tío, pero bueno. En fin, eso. Bueno, pero están buenas, ¿eh? Yo la he probado. Vale, muchas gracias, pajero. Dale, un beso. Venga, dale. Chao. Dale. Bueno, la siguiente dice: Lady Gaga amenaza con demandar a un fabricante de helados con leche materna. ¡Qué bueno! Y como siempre, Lady Gaga la anda liando, yo no sé por qué. Pues sí. Pero bueno, mira, Lady Gaga, pues eso, ha intentado demandar a un fabricante de helados de leche materna, pero no por el hecho de que tenga leche materna, sino porque se llamaba Baby Gaga. Baby Gaga. Oye, ¿a qué sabrá un helado de leche materna? No me acuerdo. ¿Alguien ha probado leche materna? Por favor. No me acuerdo ya. No te acuerdas, o sea que sí. Hombre, claro. Todos habremos mamado. Ah, bueno, no, pero a ver, me refiero. Hemos mamado, claro. Hemos mamado todos aquí, creo, ¿no? Unos más que otros. No, hay niños que no maman. Ya, hay niños que nacen sin la succión esa. Sí, ya no es que, yo qué sé. Bueno, es lo normal, que mamen. Bueno, pero ahora, hago. ¿Qué haces? Es como algunos niños que no han tocado con las orejas el coño de su madre. ¿No? Y no es que nacieran con casco. Claro. Vale. Bueno, ¿a qué imagináis que sabe? ¿El qué? La leche materna. Dulce, ¿pajero? No lo sé. Sí, hola. ¿Qué haces aquí, pajero? Pues si no me has colgado el teléfono, sigo aquí, joder. No puede ser. Que sí. Porque estábamos hablando de leche y se ha metido. Claro, si esto es. ¿Quieres leche? Entera, no de nada. Hace unas lentejas de puta madre. Escúchame, voy a probar a hacer arroz. Estoy en un proyecto ahora de hacer arroz. Oye, porque tengo una pregunta para ti, pajero. Dime. ¿Por qué cada vez te pareces más a un gitano? Hablando. Porque yo de pequeño fui gitano. ¿Y ahora? Soy pajero. Sí, ahora es medio gitano. Ahora es gitanaco. ¿Te puedes hacer una rumba? Sí, claro. A ver, la rumba del pajero. A ver, ay, espera, ay, te voy a bajar el sonido. Pero eso es mexicano. A ver, venga, la rumba del pajero, va. La rumba del pajero. Me tomo una rumba pajera. Me gusta cómo me hago las pajas. Y me corro en todo tu arroz. ¿Te ha gustado, no? Te acabas de dar cuenta que te has superado ya. Ya. Pajero, eres un enfermo mental. Soy la hostia. Tira. Que bueno, pajero, venga, cuelga ya. Vale. Pagas tú la llamada, ¿no? Sí. Ah, vale. Yo corro. No corres tú con los gastos. ¿Yo? Claro. ¿Me estás llamando a cobro revertido? Sí. Voy para allá. Bueno, mira, se acabó. Enrique. Sí. ¿A qué crees? Oye, ¿por qué cuando habla el pajero tú no estás? ¿Y por qué cuando habla el pajero yo no estoy? No, porque estoy haciendo la asistencia de llamada al pajero. Ah, vale, muy bien. Es misterioso, pero sí, no. Sí, es un algún día lo investigaremos, a ver qué pasa. Oye, yo creo que yo. Es más, para el próximo programa va a hablar. Voy a entrevistar yo al pajero y todo, fíjate, para que la gente no piense que bueno, soy yo. Ni mucho bueno. menos. O sea, va a ser una. Yo te he visto ahí chateando, ¿no? Con claro, yo estoy aquí. No. Sí, además tenía el micro dejado por ahí y tal. Oye, escúchame, Enrique, ¿tú a qué piensas que sabe la leche materna? ¿La leche materna? A nube. A que huelen, ¿no? Ay. La leche materna, hombre, pues no sé exactamente a qué puede saber, pero rica. Bueno, lo hablaremos ya luego. Venga, sí. Siguiente noticia. Denuncia un atraco y se apuñala para no ir a trabajar. Esta no la tenéis en el guión, ¿eh? Ah. Que os he pillado. La gente contando de no trabajar hace lo que sea. Denuncia un atraco y se apuñala para no ir a trabajar. Qué fuerte. Joder, yo me del lomo antes que apuñalarme. Dios mío, pero qué colgada en la vida. No, pues sí, pues no tiene mal. Gandulazos, vamos, más que una manta. Sí, sí, sí, no, no sé decía... A ver, la gente de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía de San Fernando en Cádiz procedieron a la detención de un joven de 19 años de edad sin antecedentes previos, acusado de un asunto de delito de simulación. O sea que básicamente simuló el atraco y se apuñaló para no ir a trabajar. Pero con 19 años ya ser gandulazo, eso es un problemón. Es que vienen pegando fuerte. Ser perro ya, perro. Vienen pegando fuerte. ¿Ahora que es Nini al cuadrado o qué? El otro día escuché también. El otro día también escuché algo de que vino un Erasmus a la zona de Andalucía o algo así, ¿no? Y entonces hizo una apuesta con su novio. Y dijo: venga, te tienes que follar a la primera persona que pase por aquí. Entonces pasó la primera persona. Esto era una noche de juerga, ¿vale? Pasó la primera persona. Le dijo tal, se la folló, se rompió el condón y llamó a la policía diciendo que la habían violado. Entonces al tío lo metieron en la cárcel, pum, pum, pum. O sea que la vida está muy loca. Todo para quitarse problemas, ¿saben? Qué fuerte. Para quitarse problemas. Pero bueno, así va la vida. Y siguiente noticia, esta es la tonta de la semana. Con lo buena que soy yo, la Virgen Santa. Bueno, pero de todo tiene que haber. Ya, ya, sí lo sé, lo sé. Sí, bueno. El mundo está más repartido. Claro. Bueno, ya hablaremos otro día de la repartición. ¿No? Un libro en blanco se convierte en bestseller en el Reino Unido. Dice así: ¿qué es lo que todo hombre piensa aparte del sexo? Es un libro cuyas páginas absolutamente en blanco lo convirtieron en un éxito entre los estudiantes de Inglaterra. Con el autor. No, no, con él, su autor trepó por encima de Harry Potter y el Código Da Vinci en el ranking de libros de Amazon. Ya manda huevos. Pero si estaba en blanco. Eso es para eso que le ponga mi diario. No, no, no, es un. Y la gente por lo visto lo compraba para rellenar sus cosas de clase. Sus apuntes. Sus apuntes. Vamos, como un diario, básicamente. Sí, como una agenda. Sí, es como una agenda. Sí, sí. Se lo compraban para hacer la gracia y puede ser uno de los libros más vendidos de la historia. O sea, te cagas, un libro en blanco. Mañana mismo saco yo una. ¿Sí, no? Dale, una novela, ¿cómo se llamaría? Enciclopedia, no sé. Enciclopedia, ¿en qué piensan los subnormales? No, enciclopedia, sí. O qué rica me voy a hacer a costa vuestra. Sí, algo de eso. Como no van a leer ni lo que hay dentro, ¿qué más da lo que diga? Bueno, Onda Nave, sí, igual. Radio para que aprendan. Visita nuestro taller de radio. Ah, sí, bueno, entonces sí que voy a poner yo sexo. Pues pon en la portada, sexo. Grande, ya está. En grande, ¿no? En horizontal. Ahí estamos. Sexo. Enciclopedia del sexo. Ahí, ahí. No pone nada. Dentro. No, claro, pues, tú escribes tu propia enciclopedia. Una frase. Le pones una frase, la imaginación lo es todo. Mano derecha, mano. Eso. No mano sé si derecha habéis al visto rojo. Alguna vez la serie Friends. No, qué va. Sí, no, bueno, donde que decían es. Que había 7 zonas erógenas, ¿vale? Del cuerpo. Ah, y sí. Entonces Mónica decía: la 1, la 2, la 1, la 2, la 3. La 1, la 2, la 3. La 2, la 4. La 2, 4, la 5. La 1, la 2, la 5. La 2, la 6. La 6. Empezaban las 6. La 7, la 7, la 7. Sí, sí, la 7. Es una cadena de televisión. Ese capítulo me lo perdí. Estaba muy divertido. Joder, pues. Yo pensaba que todo el mundo. Era como los Simpsons. Yo pensaba que habíamos visto todos. Bueno, el mejor capítulo para mí, el mejor de los mejores era Gladys. El cuadro de muñeca, tío. Ah, que sí, se salía sí, del cuadro. Sí, sí. Gladys. Esa, hostia, qué fea era, cojones. Era muy buena. Cojones. Llevaba unos guantes así de plástico de estos de lavar los sí. platos. luego tenía otro. La prima hermana, no me acuerdo. Glodos. No, Gladys sí. y Gladys. Gladys, que cuando parecía que se habían quitado Gladys de encima, luego tenía otro y la regaló también. Bueno, ¿qué hacemos hablando de Friends? Bueno, no lo sé. Venga. Venga, vamos con la sección de Minerva. Chuye. El consultorio de Minerva. Bueno, pues ya estamos aquí. ¿Qué nos vas a hablar hoy? Sobre el 7. 7, digo. Sobre Gladys. Sobre Gladys. Vamos a hablar del sexo en sí. Y luego también de las... a ver cómo te digo... Las enfermedades de transmisión sexual. Oye. ¿Vale? Y los riesgos. Joder, qué mal rollo llevar. Hoy, ¿no? Sí, bueno, mal rollo no. Vamos a poner. Nos vamos a poner un poco serios. Y ya venga, practica sexo con total tranquilidad, en mil fantasías, mil historias, pero siempre con seguridad. Hombre, claro, porque no podemos estar todos los días ahí de hablando de guarra, guarra, guarra. Claro, claro. También somos un problema responsable. Yo me creía que íbamos a hablar del salón del porno ese que hacen en Barcelona. Pero chicos, eso es otro día. Bueno, el próximo día hacemos una pequeña introducción. Y una, introducción y vamos a salir y vamos a meter. Exactamente, y ya de ahí al... Al sacramento. No sé, yo estaba hablando de eso. Madre mía. Ya de ahí al salón del porno. ¿No? Por cuestión nos promocionamos. Bueno, venga, darle potencia. Vamos a ver. Unas relaciones sexuales satisfactorias en el marco de una sexualidad sana y vivida positivamente son uno de los hábitos más saludables que podemos mantener y que más contribuye a nuestra calidad de vida. Ahora, también puede ser el origen de dos situaciones de riesgo, las enfermedades de transmisión sexual y un embarazo no deseado, ¿vale? Entonces vamos a hablar justamente de esto. Hay varias enfermedades de transmisión sexual. Algunas no son fáciles de reconocer, porque aparecen siempre los síntomas 3-4 días después de la relación, incluso con eso, en ese tiempo ya podemos haber infectado a otras parejas o a otra gente, que nuestra pareja tampoco se entere y siga también infectando a gente, etcétera, etcétera. Bueno, podemos armar una bien gorda. Que me estoy desconcentrando, por favor. Es tonta, tía. ¿Qué ha pasado? ¿Eso por qué? Mucho porque se oye. Que claro, no se nos oye, pero si estamos con el micro apagado. Porque quiero estar a la altura de la armadura y así no puedo, de verdad. Perdona, aquí en producción trabajamos más que tú. Aquí en producción estamos, no sé, estamos arreglando todos los problemas. Estamos arreglando unos problemas. Además, como Enrique es el más torpe. Tú no haces más que joderla. Cállate, puta. Escucha. Que voy para allá, ¿Cómo que es Enrique el que la caga. ¿Cómo se le guiña el ojo, Me da miedo, tío. Me da miedo. La próxima vez va a traer los papeles el Tato. ¡Minerva, no me mate! Venga, Minerva, continúa. ¿Qué ibas diciendo? Bien. ¿De follar qué? Que follar es muy sano, muy saludable, siempre y cuando lo hagamos con responsabilidad, porque si no podemos pillar enfermedades de esas chungas o un embarazo no deseado. Sí. ¿Vale? Entonces vamos a hablar un poquito de las enfermedades así por encima. Sí. Porque claro, yo puedo hablar aquí de lo que son los síntomas y todas esas cosas, pero claro, es muy difícil de reconocer. Y lo más probable es que cuando tú te notes algo raro, seas chico o chica, vayas al médico, por favor. Sí. Es lo más sensato. Sí. No, sí, como los locos, no, ¿eh? No, es que claro, si no estoy atento, si no, no sé qué pasa. No me tires. Por favor, no tiren objetos. Oiga, más veces, sí. No, es que, para allá y os doy de hostia. ¿Sabes lo que pasa? Que estaba también medio esperando la llamada de una amiga por Skype y entonces pensaba que estabais ahí tratándolo. Sí, por eso, que es que aquí en producción tenemos que ver Sky, tenemos que ver sí, sonido, sé. Lleva mucho trabajo. Por eso quiero estar en todo. Pero no significa que no te estemos escuchando. Lo sé. ¿Queréis seguir con el programa, por favor? Venga, yo, venga, voy a empezar con la gonorrea, ¿vale? ¿Eh? Uf, ¿qué viene? Este, espera, bien, voy a... Ah, no, no, la gonorrea a Enrique le suena mucho. Sí, a mí suena diarrea. Pero de diarrea. De diarrea. Pues no. Vale, la gonorrea se transmite por contacto sexual. No se contagia por el uso de servicios públicos, compartir toallas, cuchillas, etcétera, etcétera, ¿vale? Simplemente por relación sexual. Está causada por un microbio y los síntomas pueden aparecer de 3 días a 3 semanas del contacto sexual. Que eso era lo que yo decía, que es muy difícil de saber si uno se tiene una enfermedad o no, y durante ese periodo puede estar infectando a la pareja o a más gente, según la promiscuidad que uno lleve. A ver, y no siempre se pone de manifiesto. Esto también es importante. Hay gente que es portadora de algunos virus, microbios o alguna historia y ni lo saben. Entonces, pues claro, otro chimoche, venga, vamos. Bien, en los hombres, la gonorrea tiene una secreción de color amarillento por el pene y escozor al orinar, ¿vale? O sea, si a ti te escueza el orinar, no te alarmes tampoco porque puede ser una simple infección, pero siempre y cuando eso perdure y lleve un color amarillento por el pene, pues hay que ir al médico a ver lo que es. Puede ser gonorrea, puede ser otra, ahora lo veremos. Puede ser también ladillas, ¿no? No, la simplemente te pica. ¿Qué coño te pasa a ti? La ladilla simplemente te pica el pubis. Se pone amarillo. Porque los mojinos, porque los mojinos canten, tengan la canción de las ladillas, no quiere. No, no, no, no solo ladillas, no, todo en la vida, exactamente. Toda la vida no es ladilla. Sí. Todo el monte no son ladillas, joder. No sé por qué. No sé por qué lo dices. Esos son piojos. Hostia, piojos púbicos. Anda, que vaya. Lo que tiene. Nada, cuando uno tiene ladillas, lo mejor es afeitarse, raparse, etcétera, etcétera, y que no aniden ahí. Echarse cucal. Sí, exactamente como nuestro compañero del otro programa. Oye, pues yo estoy impaciente. Echarse matarratas. Estoy impaciente por saber qué pregunta habrán hecho esta semana. Bueno, venga. Pues no lo sé, pero últimamente está muy disparatada. Vamos a ver. Ay, Dios, qué asco. Raro. Déjame comer pelos. Ay, Dios, es que se me mete ya el micro hasta en la boca, joder, ya sé. No, pero a ver, eso es otra cosa, eso es que te mola. Ay, cómo te gusta, Julián. Bueno, vamos, Julián, pues acabamos de dar cuenta que está abollada. De verdad, la tengo abollada. Lo tiene abollado de tanto. A ver, por favor, venga, un poco de orden, continuamos. Bueno, la gonorrea en las mujeres suelen ser dolores abdominales, trastornos en la menstruación, escozor al orinar y un cierto aumento de la secreción vaginal. ¿Vale? Entonces, si todos estos síntomas se juntan, se alinean los astros y eso, pues puede ser gonorrea. Ya os digo, no hay que alarmarse, pero lo mejor de todo, en cuanto nos encontremos cualquier manifiesto pequeño por lo que sea, ir al médico y que nos diga cuál es la solución, cualquier tratamiento o cualquier situación. O sea que para la gonorrea es más puta de ser mujer que hombre. Ya ves, pero bueno. Gonorrea es exclusivo de mujer, ¿no? Le acabas de decir que sí, no. Sí, no. ¿Tú qué te has fumado? Sí, ¿seguro? No, a ver. Siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? Imaginemos que la mujer tiene una cesta. En la cesta se pueden meter cosas, se quedan las cosas ahí paradas y todo eso. Entonces es más fácil que la mujer retenga todo tipo de enfermedad, todo tipo de historia, de micro, lo que se te ocurra. Es más fácil que la mujer se quede con todo eso que el hombre, ¿vale? El hombre, como aquel que dice, el miembro está hacia afuera, es exteriorizado y por lo tanto no se quedan pegadas tantas cosas, es más difícil, ¿vale? Uh-huh. También la limpieza, la higiene es mucho más sencilla porque está hacia afuera que no la mujer porque se lo queda todo dentro. O sea, somos tan avariciosas o tan egoístas que nos lo guardamos todo. Toma nosotras. La saca, la saca. Exactamente, entonces es más difícil el pillar algo el hombre que la mujer. Aún así, claro, nadie está libre de pecado. Entonces, sigamos también con la sífilis. La sífilis siempre se ha dicho de que al chico se le va a caer la picha a cacho. La sífilis también la pueden pillar las mujeres. Y se puede transmitir al feto, ¿vale? Si esta está embarazada. O sea que es algo también muy chungo y muy preocupante. Bien, digo, se transmite casi siempre por contacto sexual y también puede pasar de la madre al feto. Como ya he dicho, por aquí. Que no se note el guión. Que no se note que estás leyendo y que estás leyendo, que está leyendo, que está leyendo sí, guión. No, es que esto es muy serio y no quiero liarme con ninguna cosa, ¿vale? O sea, que luego me digan, oye, que me has liado la cabeza, pum. Y a todos nos pasa y lo tampoco mismo. Soy médico como para sabérmelo de pe a pa. Ahí, ahí. ¿Ah, no? Joder. No. ¿Para qué me mandes el otro día una pirina de esas tan raras? Ah, no, era Pikachu. De una bicicleta. Sí. Eran Pikachu. No, eran Pikachu. No, ah, tuyo, vale, Kike, vale. Que no, si era de color azul era un Viagra, tío. Ay, doctor, era un Viagra. Qué cabrona. Bien, la sífilis es causada por un germen y los síntomas se pueden dar de 1 a 12 semanas después del contacto. Esto crea una ulceración rojiza en la zona de contacto, sean genitales, ano o boca, ¿vale? Porque todos sabemos que se pueden hacer la penetración normal, penetración anal o la felación. ¿Y la del ojo? No, la del ojo es sí, otra. Y la de la oreja, ¿no? No, es que hay una que también es por secreciones del ojo y todo esto, claro. Ahora lo veremos, sí, ¿eh? Sí. Sí, porque si sí, igual tienes las manos sucias y el lagrimal y todo esto, que tiene lo que son mucosas y todo esto, pues se puede reproducir, ¿vale? Que son los hongos, etcétera, y todas estas cosas. Ahora lo veremos. Madre mía. Bien. De paso se le quitará la cara a la gente. Yo, vamos, voy a dejarlo. Me retiro. La sífilis de 1 a 12 semanas, ulceración rojiza en la zona. De unos 6 meses después del contacto, manchas en el pecho, espalda, brazos y piernas. Fiebre, dolor de garganta y malestar general, bultos en el cuello, axilas, ingles, etcétera. Pero vamos a ver, una cosa es estar muerto. Muérete. Es que la sífilis no es nada fácil, es muy chungo. Siempre estamos tonteando con eso, se te va a caer la picha a trozos, ¿qué tal? Dios mío. Pero la sífilis, una vez que se tiene, es muy chunga. Ah, la picha a trozos. Eso me recuerda a vagina dentata. Sí. Enrique, ¿tú has visto vagina dentata? ¿Ves? ¿Ves? ¿Alguien aquí no ha visto vagina dentata? Yo no la vi. ¿Ves? ¿Ves? Acho, pero... ¿Ves? No, no, no, no, que soy... Pero nada más que buena. Veis porno y no salís de vuestra porno, casa y comedia, es porno. Pero que eres porno. Es gore. Es gore. Es gore. Es gore. Gore. Pff, adolescente. Película adolescente americana de gore, terror, comedia. ¿Pero es gore real? ¿O independiente. Se llama como vagina. ¿Qué? Vagina dentata. Pues no. Hostia, ese que tiene la vagina que tiene un bicho. Que lo tiene dientes. Tiene dientes. Ya, ya, tocho, imagino, bueno, pero no son dientes, es como un bicho. Le corta la pene y le corta. Y se ve pene por ahí cortado. Y se ve penes y cosas, y dedos buenísimo, y todo. O sea, todo lo que introducía ahí se cortaba. Ahí la última joder. Escena de vagina dentata, cuando a la tía ya se le va la perola. Ya que le importa ya una mierda. Que aparece como se... Bueno, venga. Le metes la lengua y se te cae. No, no, no, pero sin degollación. Vamos, no le haga un dedillo que si no. No, no, no, sí, el ginecólogo. Ya, perdió instrumentos, el ginecólogo y todo, sí. Se quedó manco. Bueno, a partir de los 3 años del contacto, pueden aparecer úlceras en la piel y otros órganos, inflamación de las articulaciones, dolores y lesiones en el corazón, médula espinal y cerebro. O sea, que esto es muy chungo. Joder, hasta en el cerebro. Sí, sí, sí. Dios mío. Una vez que está dentro de la sangre, este germen puede eso, recorrerlo por todos sitios y si no se toma un tratamiento a tiempo, se puede joder muy gordo. ¿Y en cuánto tiempo te vienen los síntomas? O sea, aquí pone de 1 a 12 semanas. Yo creo que a la semana, aparentemente, te pueden empezar a salir lo que es ulceración rojiza en la zona. Ajá. ¿Y hasta, qué punto, aproximadamente viene a ser peligroso y no se puede tratar? Hombre, no lo has escuchado todo lo que tiene. Sí. No, como poder tratar. Ha dicho, se puede tratar si se pilla a tiempo, pero si. Sí. ¿Cuánto es a tiempo? Como poder tratar, se puede tratar siempre. La cosa es que cuanto antes, más fácil y sencillo sería. Ah, vale. ¿Vale? Se puede tratar, siempre es igual que el SIDA. El SIDA no tiene curación, entre comillas, pero se puede tratar. Se puede tratar. ¿Vale? Entonces lo puedes llevar mejor. Eso no quiere decir que te cure ni nada, simplemente cuanto antes lo pilles, pues mejor para ti. Pero todos. El tratamiento del SIDA estamos hablando que sería, digamos, para que no. Afectase. Enrique, no estamos hablando del SIDA. No, ahora pasaremos al SIDA. Ahora, estamos hablando del SIDA. Con el sífilis. Es que conozco un amigo de un amigo de un amigo que tiene. En fin, sífilis. Amigo de un amigo que. Es que el SIDA se puso hace tiempo de moda entre los homosexuales. A ver quién lo pillaba y quién no. Así había carreras. Sí, no, era como un concurso. A ver quién se la juega más. Ganó Freddie Mercury. Sí, seguramente. Entre eso sí, y pobrecillo. La gente del tercer mundo que también era muy propensa a eso. Uh-huh. Pero era como un concurso. En el tercer mundo no, sino en el mundo actual, el primer mundo, como así digamos. Era un concurso de decir, venga, vamos a salir de fiesta, los homosexuales y eso, lo vamos a hacer con riesgo, o sea, sin poner ninguna barrera ni ninguna historia, a ver quién pilla algún síntoma, alguna historia. ¿Vale? Y eso era muy chungo, pero bueno. Ahora vamos con los herpes. Un herpes simple. Se transmite por contacto sexual, vaginal, anal y oral genital y en ocasiones a través de las manos. En mujeres embarazadas incrementa el riesgo de aborto y nacimiento prematuro. Los síntomas son dolores, inflamaciones y picores alrededor de los genitales y escozor al orinar. ¿Vale? El herpes también es chungo, porque como eso, bueno, por lo menos para la mujer, como siempre está húmedo, ¿vale? Pues es muy difícil de que se vaya. Y es igual como los hongos. Es muy fácil cogerlo. Pues. Exactamente. Muy fácil. El hombre pues también lo puede pillar, pero bueno. Y siempre y cuando tengamos alguna enfermedad de esta, de transmisión sexual, es muy importante que si tenemos pareja, nos pongamos los dos en tratamiento, ¿vale? Porque si no sería un sinfín. Claro, porque eso se pega en. De uno a otro, del otro al uno. Yo me curo, tú me lo pegas, ahora tú te curas, yo me lo pego, etcétera, etcétera. Perdonadme, pero es que cuando habéis dicho húmedo se me ha ido la cabeza para otro lado. Chico, húmedo. La vagina siempre está húmeda. Siempre, siempre. Claro. Y es por eso. Pero como que siempre, siempre está húmeda. La vagina siempre. Es una mucosa, tío. Claro. Ah, vale. No sabía. Igual que la boca, siempre está húmeda. Ahora quieres una para tu cumpleaños, ¿eh? Igual que los ojos, escucha, siempre están húmedos. ¿Y si fumas por el coño también se te seca? Como la boca, ¿no? No lo sé. ¿Qué? La boca. No lo sé, voy a pasar de ti. Voy a hacer como que no te escuché. Quique, el que tú fumes por el culo no quiere decir que se pueda fumar por el, por el culo. No, yo qué sé, ¿no? Por, sí. No, sí, por un pequeño detalle. Vamos. Sí, un pequeño detalle. Claro. Bueno, vamos aquí a lo chungo también. La clamidia. Se transmite por contacto con mucosas de la vagina, boca, ojos, uretra o recto. ¿Ves? Esto es lo que yo decía, que las mucosas o las glándulas y todo esto que están húmedas o están en acción todo el día y a todas horas, es mucho más fácil de que se pegue ahí algo. Entonces, aunque sea con la mano, aunque sea que se corren en tu cara y te entra el semen manchado o intoxicado de la clamidia en el ojo, cualquier cosa, al contacto, ya puedes estar jodidísimo. Jodidísima. Lo que yo te diga, le va a quitar la gana a la gente. Se me está quitando las ganas. No, simplemente hay que practicar sexo con cuidado y con tu pareja de siempre, sabiendo que te es infiel, etcétera, etcétera, etcétera. La clamidia es una bacteria, ¿vale? Y puede llegar a causar esterilidad en ambos sexos. O sea, que no es tampoco nada guay. No, no, de verdad que no. No, por favor. No, guay no es. Estoy distraído. Es divertido. Estoy distraído. Nada, calla. Cállate. Nada, es silencio. Bueno, puede causar esterilidad, eso sería una pena, por lo menos en la gente joven que aún no tiene hijos y todo eso. Los síntomas son más reconocibles en los hombres que en las mujeres. Atención, chicos, que vamos a decir la clamidia, cómo puede llegar a afectaros. ¿La qué? La clamidia. Que es una bacteria, ¿vale? En los hombres, secreción por el pene. Al principio es transparente y luego más cremoso. Frecuente necesidad de orinar, a veces con dolor. ¿Vale? Si todo viene más o menos a ser lo mismo, como una infección, pero más chungo, porque tenéis otros síntomas que son, pues eso, secreciones, sí, todos los síntomas se parecen un montón. Realmente son. Sí, pero vamos. Y en las mujeres, igual, secreción vaginal y dolores en el bajo vientre, ¿vale? Como una regla fuerte y todo eso, simplemente que constantes y en todos los días. Luego tenemos la vaginitis, que afecta a las mujeres. Consiste en una inflamación de la vagina, ¿vale? Todo lo que acabe en itis significa inflamación. Gastroenteritis, tendinitis, vaginitis, etcétera, etcétera. Pollitis. ¿Eh? Pollitis. No, la pollitis no, eso simplemente es erección, punto y final. Pollito. No, inflamación del pene. Inflamación del miembro. Que es una erección. Penitis. Claro, pollitis. Sí, ya. Bueno, venga, ¿qué? Penitis me dais. Bueno, penitis. La vaginitis. Lo más habitual es que se produzca por organismos microscópicos que infectan la vagina, ¿vale? Se transmite por contacto sexual y la infección también puede afectar a los hombres. Es decir, si la mujer, por ejemplo, tiene lo que es la vaginitis, un hombre practica sexo con ella sin barrera y sin nada, puede también pillarlo. Las causas más frecuentes de la vaginitis son los... son las cándidas. Perdón, es que me estaba espera, yo espera. Con un dibujín. Te voy a poner el efecto merecido. Que estoy... Joder. ¿A qué no lo tengo? Dale, dale. Ahí voy, voy, voy, voy. Venga, tú sigue hablando. Ah, bueno. Últimamente me las causas más frecuentes de la vaginitis son las cándidas. A ver, deben recibir tratamiento tanto la mujer como el hombre. Por eso ya he dicho que es en todos los síntomas. O sea, en todos los síntomas, en todas las enfermedades. Siempre es aconsejable. Ahora. sabía que no te gustaba. Por eso. Es aconsejable en todas las enfermedades que el hombre y la mujer se pongan en contacto con el médico. Y los síntomas, ¿vale? De la vaginitis. Picores, inflamación y secreción. En muchos casos los hombres no presentan síntomas, por eso, porque a ellos más o menos es secundario, lo han pillado de la chica y una inflamación de la vagina pues tampoco es mucho más allá. Y luego la infección por el virus de inmunodeficiencia humana, esto sí, es el VIH, ¿vale? Esto sí que es chungo, chungo, chungo, por cualquier contacto de cualquiera pequeñas heridas sangrantes o mucosas se puede infectar. Todas estas enfermedades no quiere decir que porque uno sea portador y haga el sexo una vez con esa persona, lo pille. Pero sí que tiene más riesgo, por supuesto, de una persona que está sana. Ah, o sea que yo me puedo acostar con una persona con SIDA y no tiene por qué. No tiene por qué. Tienes el riesgo, por supuesto, antes Ajá. que con una que no lo tiene. Tienes el riesgo. Yo creo que tienes un 25% que sí. ¿Nada que más? Yo. ¿Cómo que nada más? A ver, es una... Te digo la primera, tío. ¡Todo el mundo apoya! A ver, tú piensas que la vas a pillar una de cuatro. Claro. Joder, pues bueno, una de cuatro. Pues hecho tres y ya está. Sí, pero eso en el primer intento, mamón. Por eso te digo que puede ser en el primero. Pero igual estás ahí a la mitad. Pum, pum, pum, depende, si a lo mejor tienes suerte, claro. A lo mejor no. Claro. Vale. Bueno, suerte. Mala. Suerte. Pues sí. En fin. Bueno, ¿qué? Bueno, el SIDA, que es muy chungo, ¿vale? Entonces puede ser no por tragar saliva ni nada, te tendrías que tragar un litro de saliva. O sea que te puedes besar tranquilamente siempre y cuando no tengas ninguna herida en la boca, ya sea de alguna muela, alguna infección de gingivitis o de las encías, etcétera, o la otra chica o chico también lo tenga, el que es portador del SIDA. También hay mucha gente que no sabe que es portador, que eso es lo más chungo, que no lo sabe y no ponen medios ni avisan y es jodidísimo. Claro, porque no tiene ningún síntoma claro, ¿no? Exactamente. Es que el SIDA se va, ¿cómo se dice? Deteriorando muy poco a poco, ¿vale? Entonces, si tienes la suerte de llevarlo bien, a lo mejor ni te enteras. Y eres portador del SIDA. Yo siempre digo que para hacer el cariño, como dice un amigo mío, para hacer el cariño hay que poner siempre medios. Y ya cuando tienes una pareja estable y la conoces, sabéis que los dos estáis sanos, o incluso para mayor confianza, podéis haceros una prueba cada uno, tanto del SIDA como de cualquier enfermedad. Y así pues lo presentáis el uno al otro, sí. Eso igual que la peli porno, sí, tío. Hola, ya la gente ya, ¿sí? Todo el mundo va pidiendo el certificado, sí, de que está sano para poder. Pero no tiene por qué pedir certificado. Yo dono sangre. Antes que me digas el nombre, dime. No, yo dono sangre, por ejemplo. Hola, y al ¿qué donar... tal? Nombre, hola, ¿qué tal? Edad, oye, nombre, oye, edad, tu informe médico al... y no. Tienes mucho dinero, ¿no? Oye, no, yo te juro que a partir de ahora lo pido. ¿Tienes 20? E informe médico. No sabes, a partir de ahora lo que vamos a salir con un imperdible con la hoja que pegas, ¿eh? ¿A que sí? Hola, soy tal, sí, tengo de todo lo pero malo. Que, mira, lo primero, se puede ir al médico tranquilamente de cabecera que te haga un volante especial, simplemente marcando que quieres el VIH y otras enfermedades. O también lo que es el donar sangre. Yo cada X tiempo voy y dono sangre, por cierto, este lunes hay y al lunes siguiente también. Y te dan un informe, luego te lo mandan a casa, un informe de no tienes nada, sí, no tienes esto, no tienes lo otro y tal. Y te quedas súper tranquilo, súper relajado. Ahora, la pareja, pues si se lo quieres pedir, también estás en tu derecho. Una cosa, ¿todas las enfermedades que has dicho salen en la sangre? O sea, cuando tú te haces un análisis, ¿salen o no? Suelen salir, porque son bacterias, son virus, entonces deben de salir lo que es en la sangre. No obstante, como el SIDA, aparece a los 3 meses, ¿vale? Igual ya eres portador o estás infectado y hasta los 3 meses no se ve... aparente, yeah, en la sangre, ¿vale? Entonces, pues sí, de vez en cuando hacerse así algo periódico, sí, no tiene... especial, médico específico. Es que exactamente, porque el volante sí que tiene que marcar una casilla específica, ¿vale? Las pruebas son específicas. Y nada, pues eso. Que el SIDA, vale, pues se puede tener mucho cuidado con cuchillas, con cepillos de dientes, con todas estas cosas, con lo que es prácticas sexuales, tanto anal como vaginal, como felaciones, etcétera. Y ya está. Entonces yo, si por ejemplo tengo una herida en la boca porque me he mordido, ¿vale? Y beso a otra, a una persona que es portadora, no puedo decir, aumenta las posibilidades. Aumenta las posibilidades. Claro, tienes una probabilidad. Sí, porque tú llevas esa sangre infectada. Ahora, si la otra chica o chico con quien tú te beses no tiene ninguna herida, tiene menos probabilidad. Pero vamos, yo con eso no jugaría. Con las probabilidades yo no me las juego, ¿vale? En cuanto tienes una probabilidad, por muy pequeña que sea, yo no me la jugaría. Bueno, en parte no me toca la lotería, podríamos... Bueno... Pero yo no jugaría. ¿No, verdad? No, no. Aunque sepas de que no hay así un riesgo mayor ni nada, yo no me lo jugaría. Se pueden tener otro tipo de prácticas, como el petting, que ahora lo veremos, ¿vale? Sin llegar a prácticas sexuales ahí de penetración y demás. Y se puede tener una satisfacción plena sexualmente. Lo del petting, creo que sé lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es? Es fornicar con un monopatín. No, eso es monopetting. Monopetting. Entonces, para ti, el sadomaso, ¿qué es? Eso me suena a videojuego, ¿eh? A sauna, ¿no? Fornicar mientras estás jugando a los juegos, ¿no? Fornicar mientras estás metido en una sauna. Veo que estáis muy enterados, chicos. ¿Fish fucking? ¿Qué es? ¿Fiqué? Fish fucking. El primer polvo. First fucking. ¿Pero qué es? Fucking. First fucking. Primer polvo. Claro, tío, si me lo estás diciendo en inglés. First. La primera follada. Venga, vamos. Face fucking. Ah, corres en la cara. Eso es un... No. Fish fucking. ¿Follas un pez? ¿Cómo? ¿Qué? Fish fucking. The big fish. Es un pez. Un pez follador. Fish fucking. Meterte un pez por el... No, el fish fucking es hacer algo con el puño. Palabra inglesa tenía que ser. Meter el puño en la vagina. No. ¿En el ano? Venga, por ahí. Dios. Dios, qué mal. Oh, Dios mío. Bueno, vamos a la prevención. Bien. Chicos, chicas, ahora que todos estáis acojonados, hay que practicar sexo siempre, siempre, siempre. Con prevención. Y todo que podáis. Y todo entonces, que podáis. Si lo hacemos bien, no tenemos por qué temer a todas estas enfermedades que yo he dicho. Aún así, haciéndolo bien, pues se pueden sentir, o sea, se pueden correr riesgos, ¿vale? Se puede romper el preservativo, no usar bien lo que es el método anticonceptivo, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, más vale prevenir, como yo digo. Y vamos también a lo que es el tema del embarazo, porque mucha gente dice, bueno, las enfermedades transsexuales, o sea, las enfermedades de transmisión sexual. Las ETS, enfermedades de transmisión sexual. Hay mucha gente que dice, no, mi pareja está sana, yo también, no me importa. Pero bueno, ¿y el embarazo no deseado? Esto también es una putada. Claro. Putada. Y bien grande, porque... ¿vale? Putado. No, vea. Por ahorrarnos los 12 euros de preservativos, pues al final tenemos un gasto durante 50 años en nuestra casa que se nos cae el pelo. 50, no, yo creo que ahora mismo son un poquito más, ¿eh? Más de 50, ¿cuántos? 67. Ya heredas la casa, te mueres en la casa. Ese parásito. Ya te digo. Claro, oye, no sabes, van a hacer como en China, la hipoteca va pasada a los hijos, sí, y así sí, sucesivamente. Yo lo he hecho a los 18, lo he hecho de casa. Espabila ya, coño. ¿Qué ibas a decir, joder, esto? No, que por definición científica tener un hijo es tener un parásito. Sí, totalmente. Por definición científica. Sí, pero es que es así. Es sí, alguien que vive de ti. Por lo menos los primeros años, los primeros 20, no, 25 años, seguro. Desde el seguro, embarazo, desde que queda ahí... Gestado. Ahí gestado. Los claro, primeros 18 es algo que a chuparte la sangre. Ay, pobres mujeres. Bueno, en el caso del embarazo solo hay dos caminos. O evitar la penetración, aunque sea en grado mínimo... O utilizar métodos anticonceptivos, que es ahí donde vamos. El petting ya lo hemos dicho, que es hacer toda clase de sexo sin penetración, Enrique. No es nada con un monopatín ni historias de esas ranas. Por favor, por favor. Ah, o sea, sin penetración. Sin penetración. ¿Qué sentido tiene? Ponerte caliente. Pues puedes hacer todo lo... No, puedes hacer todo lo que quieras. Puedes tener orgasmos, puedes correrte. A ver, no, yo tenía entendido que el petting era hacerlo con ropa. O sea, hacerlo con la ropa por encima. O sea, que no haya con... No. El petting es hacer todo lo que se te ocurra sin penetración de pene en la vagina. ¿Desnudo? Sí, desnudo, vestido, a medio vestido, pues como tiene la gana. Todo es petting. O sea, cuando una persona... Imaginaos una pareja de 15 años, ¿vale? Que aún son vírgenes los dos. Cuando están descubriéndose el cuerpo... Está equivocada, ¿eh? Bueno, vale, cuando son vírgenes a los 12... Cuando son vírgenes a los 12, muy casualmente, por favor. Que tengo sobrinas, Dios mío. Sí, yo era una hermana de 15. Pues bueno, cuando unos chicos de 12 años, pongamos... Se están descubriendo su cuerpo sin penetración y sin nada, ellos están haciendo petting. En todo momento, igual están desnudos, que se están haciendo felaciones, que se están haciendo cunulungus. Cunulungus. Bueno, voy a cambiarlo, que si no se me va a quedar ya para la vida. un cunilingus, ¿vale? Se puede hacer cualquier cosa, pero sin penetración. A lo mejor también le hace sexo anal. También se puede tomar un poco como petting, ¿vale? No es la penetración. Sigue siendo virgen la chica, ¿vale? El petting es como el mantener un poquito la virginidad. Virgen por delante, pero no por detrás. Bien. Vamos a los métodos seguros, ¿vale? Que estos son los de barrera. Los de barrera quiere decir que nos van a parar tanto las infecciones de enfermedad de transmisión sexual como el embarazo no deseado. Voy a empezar con el diafragma, que este ya no existe, no lo fabrican, se ve que se utilizaba tampoco y la verdad que era un poco engorroso. Era como un gorro de natación, más pequeño, claro, para lo que es la vagina. Entonces se introducía, se doblaba, se introducía en la vagina y eso se abría, se quedaba así como un paraguas. Y entonces luego, después de la relación sexual y todo eso, pues se retiraba, pero al arrastrar se podía doblar otra vez, caer algo de semen dentro. Bueno, que no era muy fiable. Yo creo que no lo habría usado nunca, ni aun estando en uso. Ya lo han quitado del mercado por eso, porque ya nadie lo usaba. Luego tenemos el preservativo. No sé si sabéis que hay dos clases de preservativos. Tanto el masculino, que es el que sabe todo el mundo cómo va, y el femenino. El femenino es más grande, también es más ancho, y tiene como dos anillos. Uno al fondo, que es el que se dobla y se introduce en la vagina hasta el final, y ya lo sueltas, se queda abierto, entonces ya el otro es el que hace un poco de tope en la vulva. ¿Pero ¿vale? el hombre llega a notar ese preservativo dentro? El hombre sí, no, porque vamos a ver, eso es muy ancho, no se ajusta a nada, ¿vale? Es como una bolsa, imagínate. Sí, es como una bolsa, como... ¿Cómo diría yo? Como de esto de palomitas, ¿vale? Un sí. cartucho de esto de palomitas de plástico. Sí. Pues igual, solo que tiene un aro al principio y un aro al final. Y al final está cerrado, claro, por supuesto, es como una bolsa, una abertura. Bien, por eso se queda ancho. El hombre lo único que nota es que al penetrar dentro de la vagina de la mujer, no es el contacto de esa carne o esa piel o esa mucosidad, ¿vale? Es plástico. Pero viene a ser lo mismo porque está caliente, está húmedo, está igual. Y siente la misma presión que la vagina le haría sin ese preservativo. Y luego es muy fácil de retirar. Pero o bien vas tirando poco a poco, o bien coges lo que es el primer aro que está en la vulva, doblas el que se queda dentro y lo vuelves a sacar. Con mucho cuidado, eso sí, desde siempre hacia arriba, ¿vale? Que no se caiga nada ni se derrame. ¿Es más seguro que el condón o similar? Es o... igual, simplemente es un distinto uso, es el femenino. ¿Vale? Como que como este pincho la llevas claras, Kike. Sí, pero suele ser también un pelín más grueso. O por lo menos aparentemente así al tacto suele ser un pelín más grueso. Luego está el masculino, que lo conocemos todo el mundo. Es solo de un uso, por favor. También se pone de uno en uno. Que mucha gente piensa, ay, me pongo tres o cuatro, o cuatro o cinco y aquí no pasa nada. Peor todavía, claro. Exactamente, de la fricción y todo eso es peor. Bueno, este preservativo se usa solo una vez, no se puede lavar, no se le puede dar la vuelta, no se le puede hacer diablura como planchar. Mucha gente, sí, no se puede planchar ni hacerle la raya para que sea más elegante. Pero sí que es cierto. ¿Eso qué es? Mi móvil. A ver, pues justo, vale. Sí que es cierto que sí que se debe de poner silencio. El preservativo masculino con el pene erecto, que se tiene que coger la puntita, ¿vale? Y entonces ya vamos bajando hasta la base del pene. Luego ya se suelta, se deja ahí una pequeña burbuja de aire para que cuando el hombre eyacule se puede llenar ese depósito. Y luego a la hora de retirar, el hombre que una vez eyacula, se coge el condón de la base, por favor, que si no se puede quedar dentro de la chica, que ya lo expliqué también el otro día. ¿Vale? Entonces nos vamos retirando poco a poco y ya está. Luego ya pues se le hace un nudito o lo que uno quiera, puede ver también si está pinchado o no, lo tira y lo tomas por saco. Ni se usa, ni se plancha, ni nada. Congelador. Sí, el congelador, dependiente, de collar, no sé. Como queráis. De llavero. Exactamente. Huele de bien, bueno. Los gatitos. Sí, eso sí, es una peste. El lubricante este del condón es horrible. En las manos, el sabor, cualquier cosa, es asqueroso. Eso del sabor depende, ¿no? No hay de sabores. Sí, hay de sabores, pero sí, aún así, siendo de sabores de chocolate, fresa, plátano, lo que sea, lo que tiene que esa textura y ese látex que no mola. Asqueroso. Sí. Y es así, bueno. No mola. Bueno, yo me quedaría con el condón masculino. Siempre. Es el rey. Es el rey. El amo. El amo de los métodos anticonceptivos. Sí. Y ya os digo, es más vale prevenir y invertir 12 euros en condones que no 500.000 millones de euros en un hijo tonto. Por favor, nunca condones caducados, ¿vale? O en un aborto. Vamos, porque el aborto no es tampoco aconsejable para la mujer, ¿vale? Tanto para su salud mental como física, por favor. Luego están los métodos hormonales. Eso es normal. ¿Qué ha pasado? Bueno, nada. No, estornudado, ya está. Los métodos hormonales yo los diría para lo que son ya parejas de toda la vida, que tienen un cierto confianza el uno en el otro y siempre y cuando también a la mujer le vaya bien, porque hay muchos desarreglos, hay... Bueno, te puede salir... yo te lo diré. Acné, te puede salir vello, te pueden desarreglar la regla, te puede poner más gruesa, retención de líquidos, depresiones, bueno, te pueden hacer mil cosas. Mil cosas. Si te va bien, pues oye, pues de puta madre, ¿no? Hombre, ahora dicen, o sea, te dan una muy específica para ti que por lo general no te tienen por qué dar ningún efecto secundario chungo ni nada. No, sí, te hacen un análisis, pero sí. Que antes solía pasar más esto de efectos secundarios, pero sí. Ahora dicen que no tanto. Pero yo digo que si a ti las hormonas no te van bien, no te van a ir bien nunca en la vida. Porque yo he estado en tratamiento dos veces por distintas situaciones y cosas. Y esta última vez fue hace un año, no llega. Y me dijeron eso, no, porque ahora con los avances, con no sé qué. Yo sí. me negaba a tomarlas porque ya había notado los efectos. No, porque los avances de la ciencia y tal. Digo, vale, yo confío en la ciencia. La tomé un mes y enseguida empecé a manchar todos los santos días. O sea, a mí no me viene bien nunca, nunca, nunca. Y no la tomaré nunca si no es de riesgo no, máximo. Así que lo siento mucho, chicos, pero para chingar, condón, condón, condón. Sí. Y las hormonales, sí. Pues está lo que son las píldoras, ¿vale? Que pueden ser de todo el periodo, o sea, de los 30 días. Porque hay también placebos para no perderse ni un día. O bien de 26, 27, o bueno, según. Luego también están los anillos. Los anillos ya son también hormonales. Hay gente que dice que son muy cómodos porque te los pones y te los retiras al mes. Pues a mí me han dicho todo lo contrario, porque el anillo como que se va cayendo poco a poco, se te sale. Me han dicho que... Igual es una mala colocación. No, claro, depende a lo mejor de la talla o de... Si no, no hay talla. No hay talla, no, es no, estándar, no. ¿Vale? Es así más o menos. Es por una mala colocación. Es de un diámetro de, como te diría yo, como un huevo. Bueno, un pelín más grande. De todas formas, me no lo ha dicho varias personas. A todo el mundo bien, ¿no? Simplemente, exactamente, es que no tiene por qué irle bien o lo que son las paredes cervicales, sí. Cervicales, claro, sí. Que sí, son cervicales de cervix. A ver, por aquí... Entre transexuales que iba a decir antes por aquí. Por aquí dicen en el Facebook, dice, ¿qué dice? ¿Que se fue a bailar? Me fui a bailar salsa, pero allí en Alicante le llaman salsa a cualquier cosa. O sea, una mierda, no hice nada. Perdí el tiempo nada más. Porque lo he puesto esta tarde por ahí en el Face. Y nada, pues eso, lo del anillo. Hay gente a la que le va muy bien, que no se le cae, no se le mueve. Dice que es genial porque se olvida de tomarse la píldora todos los santos días y tal. Y puede haber gente que no le vaya bien. Supongo que eso va, sí, por la persona. La píldora falla en tomársela un día. Tienes riesgos, pues, de quedarte embarazada. Tienes que, bueno, tienes que seguir con el tratamiento. Según también dentro de qué horas se te haya olvidado, ¿vale? Si se te ha olvidado dentro de las 12 horas, aún estás a tiempo de tomar esa, ¿cómo se dice? Oh. Sí, la pastilla. Sí, pero es... bueno, da igual. Ese comprimido. Sí, ese comprimido, pero no es eso. Es la cantidad. La cantidad al día. No sé cómo se dice ahora mismo. Bueno, se me ha ido la palabra. Medida. Bueno, pues esa medida al día. Y luego te puedes tomar la tuya que te toca. ¿Vale? Normalmente suele ser siempre a la misma hora, por eso, porque dura 24 horas. Oh. Entonces, dentro de esos 12 horas de riesgo. Y luego, si te olvida una o dos, luego no te tomes al día siguiente esa una o dos juntas, ¿vale? Porque simplemente lo que estás haciendo es provocar te ahí un desarreglo. Baja la regla, si se te olvida, ¿no? Te baja la regla, entonces cuando tú terminas ya vuelves a empezar. O como... No, normalmente la píldora, a mí me gusta más recomendar la que lleva el ciclo de los 30, con placebo y con todo, para eso, para que no se te olvide. Entonces, si se te olvida una, te la saltas, si no estás ya dentro del tiempo de tomarla, y sigues tomándolas de cada día con tu placebo y tus cosas. Vale. Pero esa te la saltas, te olvidas. Tienes cuidado, pones preservativo o otro medio, ¿vale? De barrera, para no quedar embarazada. Pero esa como que la desechas. Y sigues con tu placebo y tus cosas, te baja tu regla y ya vuelves a empezar otra vez el periodo normal. Y si se tiene cualquier duda o cualquier cosa, pues preservativo hasta tener otra vez un ciclo completado y se puede seguir realizando penetración y todas esas cosas. Luego tenemos el DIU. El DIU también es poco recomendable. Bueno, poco. ¿Por qué? Hay gente a la que le va bien, normalmente dan hemorragias, da infecciones. Entonces, aparte que es difícil de poner, te lo tiene que poner un ginecólogo. Es metal, ¿vale? Y ya te digo, todo el mundo suele tener estos síntomas, que son, o sea, síntomas no, efectos secundarios, que son hemorragias abundantísimas, infecciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y una mala colocación también puede producir desgarro, el hombre también, bueno. Hay dos tipos de DIU, ¿no? El hormonal y otro, o no. O no, sí. Pequeño objeto de plástico y cobre, que se coloca en el útero. Suele ser así como una varilla, ¿vale? De plástico blanco, Y aquí lleva cobre que hace como una T. Hace así, es una varilla de plástico y luego hace aquí como una T, así. Tú siempre ten en cuenta que la radio y esto no es la tele. ¿En la radio qué? Que esto es la radio y no la tele. Ah, bueno, sí, pues nada, enséñalo a la cámara, enséñalo a la cámara. Enséñalo a la cámara, la tienes detrás, la cámara provisional que hemos activado. Sí, la cámara está allí. Hemos activado una cámara a través de Facebook, una provisional, porque tenemos problemas con la del estudio. Entonces, si es con el más cerca. Exactamente. Ya te has cargado la cámara esa también, tío. La cámara que... sí, se debería ver. Bueno, debería. Eso es el DIU. El DIU hay gente que se lo pone, ¿vale? Y te lo suele eso poner un médico y lleva unos cuantos años de tratamiento. Y te lo suele poner y quitar. Pero todo el mundo que yo conozco que se lo ha puesto, enseguida se lo ha quitado por esto. Entonces yo pues, no me lo pondría. Sí. Luego también tenemos lo que es la ligadura de trompas. Esto ya no es para la gente joven, ¿vale? La gente joven está practicando sexo con un condón y poco más. No está pensando. Claro, no está pensando ni en vasectomía, ni en ligadura de trompas, ni nada de esto. Esto suele ser ya cuando una familia tiene descendencia, ¿vale? Son papás, mamás. Exactamente, si quieren. Perdón. Si quieren librar. Ligadura de trompas. Pues esto es simplemente. Es reversible, ¿vale? Es como hacerle un lacito a las trompas para que el óvulo no pase de ahí, ¿vale? Pues qué bonito. Un lacito, un regalo. ¿Y dónde y va la vasectomía el suele ser igual? Hay dos tipos de vasectomía. Reversible, que es también como un lacito, ¿vale? Tampoco hay que fiarse. Hay mucha gente que se confía y dice, va, venga, vamos a follar como locos y al final preñados. Ha pasado. Quedan preñados. Él y ella, tanto con la ligadura de trompas como con la vasectomía reversible. Luego está la otra vasectomía irreversible, que es cortar. ¿Vale? Uh-huh. Se corta el conducto y ya ahí sí que no hay riesgo ninguno. A no ser de que se confundan de conducto y te corten de la orina, por ejemplo, pero vamos. Hostia, si cortan el que deben, no te puedes quedar embarazada. Ahora, si te quedas embarazada, chica, ten cuidado con el vecino que te la está metiendo hasta el pepino. ¿Sabes? Entonces... Simplemente digo eso, es que hay mucha gente también que se hace vasectomía, se hace ligadura y luego se queda preñada y no es ni del marido ni de la mujer, tío. O sea, se quedan ahí un poco. Exactamente, del vecino. ¿No? Si se queda sí, bueno, pero es un decir, ¿sabes? O deja el tío preñada a la vecina, yo qué sé. Se le liaron las trompas. Y luego ya pues simplemente terminar que con el caso de las enfermedades de transmisión sexual, la prevención pasa por utilizar métodos que eviten la transmisión de las bacterias, gérmenes o virus que causan estas enfermedades. Y como he dicho ya, que el rey es el preservativo masculino. Y con esto y poco más utilizado también. Sí, con esto y poco más ya está. No hay mucho más que decir. Bueno, nos dicen a través de Facebook que aquí la gente está opinando, ¿vale? Hemos tenido al principio del programa unos problemas con los sonidos, pero en un principio está ya solucionado. Y también nos dicen que la cámara provisional va mejor que la original. Entonces yo creo que nos vamos a quedar con la cámara provisional para el resto de nuestros programas. Para el resto de la vida. Si escucháis el programa un poquito entrecortado, ¿vale? Es que hemos tenido un problema que nos viene arrastrando desde el principio. Pero bueno, seguimos aquí en pie. Y bueno, vamos a continuar con el aborto de la gallina. ¿Qué nos viene ahora, Roberto? Ahora viene la sección de preguntas de Miner. ¿Las preguntas de Minerva? Sí, lo que habéis solo preguntado. Una. Bueno, da igual, ya sabéis que podéis... Te voy a decirlo, coño. Ya. Ya sabéis que podéis consultar a Minerva cualquier cosilla sexual desde sexo.abortodelagallina@gmail.com, ¿no? Si no me equivoco. Sexo.abortodelagallina@gmail.com, efectivamente. Vale. Y decir, bueno, agradecer desde aquí a toda la gente que semana a semana, anónimamente o con vuestro nombre, vais mandando a Minerva pues cositas. Muchos de vosotros sois los mismos. No decimos que sea de cachondeo, porque, pero bueno, en fin, nosotros lo que queramos es que participéis, ¿vale? Que participéis con nosotros y que Minerva, pues bueno, oye, a lo mejor alguien puede tener 48 dudas y quiere hacer una por programa para no saturar a Minerva. No decimos que no. En fin, pero que ya sabéis que tenéis a vuestra disposición la dirección de correo electrónico sexo.abortodelagallina@gmail.com. Pues bueno, adelante, venga. Hoy solo voy a hacer una, ¿vale? Voy a resumir mucho, que me tengo que ir a la presentación de un corto de un amigo. Se llama Café Solo Expreso y Cortado. Ya sabes, dale tarjetitas de la vuelta de gallina por allí. Exactamente. Y bueno, voy a resumir, ¿vale? Dice, me pone mucho un compañero de trabajo. Tonteamos mucho al cabo del día. ¿Me lo tiro o no? O sea, así de simple y rapidito. Tíratelo, chica. Sí. Entonces... Total. Sí. Acho. Yo suelo decir... Yo me lo tiraba. Yo suelo decir, no. Donde tengas la olla no metas la polla. Suelen decir, pero... Sí, porque eso suele traer problemas. Si es tu jefe, no. Si es compañero. Depende de la relación. Luego también se puede... ¿Cómo se dice esto? Se puede... crear muchos más problemas, porque imagínate que uno de ellos está casado, o tiene pareja, o es padre, o los dos están casados, no, o... No sea nada de eso, pero ya que el suponiendo tío que están celoso, solteros, lo que sea. Suponiendo que están solteros... Sí, pero los celos también hacen mucho, como la persona yo sea celosa... Ah, bueno, ahora quiero hacer un hincapié en algo. Porque siempre que he ido de trabajo en trabajo, siempre me he dado cuenta que había cierto nivel de complicidad entre compañeros de trabajo. Sí. Y llegué a la conclusión de que en todos los trabajos todo el mundo ha follado con todos. No tiene por qué. Eso por el tiempo que se conocen. Sí, eso. Se puede tener complicidad y se pueden confundir términos y no tiene por qué haber pasado. No, bueno, nada. Pero por lo que me he ido enterando. Escucha, o sea, yo los trastos de todos los trabajos. A lo que acaba de decir Alejandro, digo Alejandro Roberto. Roberto, yo. ¿Y si en el trabajo son todos hombres? No me toques. ¿Eh? Si son todos hombres, no me toques. En mi trabajo son todos hombres menos la limpiadora. Bueno, escucha, vamos a ver. ¿Qué os limpia la limpiadora? Muchas cosas. Vamos a darle. Escúchame, vamos a darle la vuelta. ¿Y si son todos mujeres? Qué guay. Si son todos mujeres, tócame. Qué alegría que alboroto. ¿Sabes? Qué alegría que alboroto. Menuda orgía. Que te monta ahí. ¿Y si fuesen todos heterosexuales? Hermafrodita, venga, hombre. Yo me quedo con lo de las mujeres. Venga, va. Lo único que no digo... voy a hablar de lesbianas hoy. Vale. Hoy no. Hoy no. ¿Y heterosexuales? No. Metrosexuales. Sí, y macho ibérico español. Sí. Nah. No, metrosexuales para nada. ¿Y ninfómanos? Bueno, eso venga, ya va. No. Bueno, pues tócale. ¡Ah! ¡Que estoy dibujando! No, eso está muy bueno, bien. Lo que está dibujando diciendo. Pues se pone cachondo. Yo le digo a esta chica que donde tengas la olla no metas la polla o no dejes que te la metan. Sobre todo si es tu jefe. Y luego también, si decides lo contrario, cerciórate bien de qué situación estás tú, qué situación tiene él, si tienes algo que perder, qué vas a ganar. Y luego también de qué queréis. Si estáis de acuerdo que va a ser un polvo y ya está, pues mira, pues a lo mejor pues ya está, os quedáis a gusto y punto. Ahora, si uno de los dos quiere algo más allá, el otro no, os veis todos los santos días y al final tenéis que trabajar y tal, al final eso termina como el rosario de la aurora. Exactamente. Eso acaba mal al final. Yo tenía una amiga hace... Bueno, amiga. Una conocida hace muchísimos... No, una chica que conocía del instituto de hace muchos, muchos años. Me intentaron hasta meter a mí en medio para cubrirse ella las espaldas porque estaban liadas. Ella y una amiga suya con dos amigos casados, con hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para librarse de que las familias no se enterasen y tal, decían que se venían a mi casa, que se venían conmigo, daban mi teléfono e incluso estaba yo durmiendo muchas noches y me daban el por saco a mí las familias diciendo si estaban ellas conmigo, si tenía que llamarlas, venir a mi casa a las tantas horas de la noche, mis padres acostados, esto que pasa, que entran, que salen, la gente hablando que sí, que estábamos en mi casa celebrando un botelleo, que ahora nos íbamos de fiesta. ¿Y no te dijeron? Celebrando un botelleo, eso me encanta. ¿Cómo se celebra un botelleo? ¿No te dijeron en ningún momento, dile que se ponga, por favor? Sí, pero es que por eso mismo, es que una de las noches tuvo que venir una chica a las 12:30 de la noche, cuando yo ya estaba acostado un viernes noche, meterse en mi salón, mis padres acostados y estar hablando con sus padres, metiéndole una bola de que estábamos en mi casa de la playa, no sé qué, no sé qué, no sé qué, ¿sabes? Por favor. Para que se pudieran quedar el fin de semana con el tío casado. Y el tío casado, yo no sé qué ideas le diría a la mujer, que si reuniones, viajes de empresa o yo qué sé. Y eso era muy fuerte. Muy fuerte, muy fuerte. Sí, así que yo lo único que digo es eso, que hay mucha gente para chingar por ahí fuera. Sea chico, chica, fuera del trabajo, te lo vas a pasar mejor, divino y sin mezclar historias. O puedes hacer una cosa, que lo despidan y te lo follas tranquilamente. Ya está. Por ejemplo. Ya está. ¿Qué es eso? Hoy en día lo tiene fácil. Lo despido por eso. Día, No, eso ya es a nivel de broma. Ya. Pero sí, yo preferiría separar una cosa de la otra. Que vais a ser pareja, por lo que sea, de que os habéis enamorado o cualquier cosa, pues bueno, pues llevarlo bien. Pareja en el trabajo estáis trabajando y fuera del trabajo pues sois pareja, ¿vale? Y chingáis o no chingáis y hacéis todo lo que queréis. Pero vamos, lo que es dentro del trabajo yo diría que no... Como consejo, que no se líen. Porque luego, ya te digo, uno de los dos puede pensar que quiere más del otro o viceversa y se puede liar el ajo. Y con esto de un bizcocho, yo como pues me nada, voy a salir tú corriendo. Ya, a ti se te acaba el chollo ya. Sí. ¿Y qué te vas a grabar? ¿Un corto? No, el corto de un colega que lo grabaron y tal, que lo estrenan hoy en Music. Sala Music, sí. Sala Music, en la Plaza de Toros. Plaza de Toros. Y pues eso, me voy ahora para allá, para aparcar y todo, que empieza a las 10. Así que... Pues nada, pues mucha suerte. Gracias. Y a ver si ha salido mucho. Y ya nos cuentas, ¿vale? Ya os cuento. Y bueno, y aprovechando esto, como ya se va, vamos a hacer el parón de la hora. Sí, vamos a hacer un parón de nada, 5 minutitos. Y en 5 minutitos de música que vamos a poner, volvemos en nada. Venga, os dejamos con Loca People. Eso no vale. All day, all night. All day,

with me. My dirty boy, can't you see that you belong next to me? Hey, sexy boy, set me free. Don't be so shy, play with me. My dirty boy, can't you see? You are the one I need. You make me this, bring me up, bring me down. Play it sweet, make me move like a freak. Mr. Sexo Beat makes me this, brings me up, brings me down. Play it sweet, make me move like a freak. Bueno, bueno, bueno, ya estamos en la segunda parte del aborto de la gallina. Me ha salido un gallo. ¡De bueno! ¡Y bueno! ¿Pero qué es? Vamos a ver, ¿qué es el aborto de la gallina sin gallo? ¿Gallina? ¿Gallo? Para que se note que estamos en, directo. Tienen que copular. Bueno, vamos a comenzar con una novedad, ¿vale? Que vamos a estrenarlo este programa. Si os habéis metido al Facebook, veréis que vamos a sortear una taza entre la gente que nos escucha, entre la gente de Facebook y la gente de Skype, ¿vale? La gente de Facebook, hay gente que tenemos por ahí sus teléfonos. Entonces hoy vamos a empezar a llamar a un teléfono al azar, ¿vale? Ahí, que hemos cogido a través de Facebook. Así, al azar, vamos, yo mira, acabo de marcar, me lo he inventado, ¿vale? Si esa persona contesta esta semana, el aborto de Onda Nave me mola mucho. Si contesta el aborto de Onda Nave me mola mucho. Pero nada más descolgar. Nada más descolgar. No, nosotros le vamos a decir. No, tenemos que decir una frase. Vamos a decir una frase porque si no. No, tiene que ser nada más descolgar. Bueno, pero vamos a decirla ya por si no está escuchando. Vamos. Que haga la gallina. Claro. Nada más contestar. ¿Qué tiene que decir? Hacer la gallina. Hacer la gallina, yo no sé hacerla. Vale. Nada más. Vale. Atención a la gente. Yo creo que mejor una frase. Atención a la gente. Bueno, atención a la gente que nos está escuchando ahora mismo aquí en directo. Si llama, si suena el teléfono, ¿vale? Tú contestas como si fueses una gallina. Si contestas como si fueses una gallina, te regalaremos la primera taza del concurso del aborto de la gallina. ¿Vale? Perfecto. Ya te digo, en próximo programa llamaremos a gente que nos añada a Skype y a fijos. ¿Vale? Nos estamos promocionando con tarjetas y demás. Entonces, poco a poco, si te encuentras una tarjeta nuestra y te llamamos a tu casa, no te extrañes. ¿De dónde sacamos el teléfono? Mis dedos me lo dicen, no lo sé. En fin, necesito que me abras el canal y bajes la música, ¿vale? Porque sí, vamos a hacer esta llamada. Necesito... A ver, silencio absoluto. ¿Ha bajado la música? Sí. Vale. Vamos a llamar. Me encanta eso. Falta. Coño, hostia, si no, se satura mucho, ¿eh? Hola. Vale, Llamado un fax. Qué patético. Qué patético, he llamado un fax. Bueno, no pasa nada. Vamos a ya gana la taza. Vamos a marcar otro teléfono. Oye, pues bien parecía una gallina, ¿no? Sí, sí, bueno, dale. Un poco fónica la gallina. Yo te puedo hacer el pavo. Bájame el sonido del Skype para que no se vea, se escuche el teléfono al que estoy llamando. El pavo, ¿vale? Apaga la luz. Ese, ¿no? Vale. Sí. Vamos a marcar, mira, vamos a marcar un número de Murcia, ¿vale? 968. Pim pam pum pum pim pum. ¿Vale? Venga, adelante. Súbeme el sonido, por favor. Adelante. Vamos a llamar. Ya sabes que tienes que contestar si te suena el teléfono como una gallina. Te llevarás la taza. Tal que así. Vamos a ver. Súbemelo ahí. Venga, tú ven. Uy, eso es muy raro, ¿no? Sí. Estamos llamando. Sí. Oh, ¿sí? Lo siento mucho. Buenas noches. Hola, buenas noches. Te llamamos desde el aborto de la gallina, desde Onda Nave. ¿Tu nombre, por favor? ¿Desde? ¿Me llama usted? Sí, desde el aborto, del programa Aborto de la Gallina, desde Onda Nave, desde aquí, desde Murcia. ¿Hola? No lo entiendo, amiga. No lo entiendo. No sé lo que está diciendo. Sí, mira, te llamamos desde el programa de radio de Onda Nave, Aborto de la Gallina. Es que esto es un concurso. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, esto era un concurso, ¿vale? En el que llamábamos un número al azar y tenía que contestar en forma de gallina. Entonces se llevaba usted una taza del aborto de la gallina. Perdóname, pero... Entonces, es que se corta. Al azar, ¿vale? Nosotros estamos aquí en Puente Tocinos, el aborto de la gallina, no sé si lo conocía. No lo conocía. Bueno, pues le invito a que nos busque en Facebook, ¿vale? En facebook.com/aborto de la gallina 2.0. Y muchísimas gracias por hablar con nosotros y atendernos esta noche. Vale. Gracias. Bueno. Bueno, fracaso. Fracaso absoluto. No ha contestado, como si fuese una gallina. Fatal. Bueno, fatal. Poco a poco. Bueno, no, Quique, yo creo que es mejor el tema de decir una frase durante el programa y esa es la frase que tengo. Sí, no, lo que pasa es que, bueno, queríamos hacer una prueba más que nada, a ver si funcionaba el teléfono bien. Ya hemos hecho una prueba. Bueno, entonces, nos ha valido ya. La semana que viene ya os diremos a través de Facebook, ¿vale? Cómo ganar la taza. Ya sabes, te llamaremos por teléfono o a un teléfono fijo o a través de Skype. O sea, si no nos tienes en Skype, búscanos, pones Aborto de la Gallina y nos añades, ¿vale? Haremos una llamada al azar. Si te llamamos, tendrás que contestar con la frase o como digamos en el programa, ¿vale? De ese modo, te podrás llevar una taza de porcelana del aborto de la gallina. Muy chula. Muy bonita. Muy bonita. Por cierto, que queremos nosotros quedárnosla, pero bueno, en fin. Sí, yo la quiero. Oye, vamos a hacer una cosa. Como vamos bien de tiempo, llama un número al azar, ¿sí? Y voy a poner la gallina que tengo grabada en el ordenador. Si ¿sí? contesta a la gallina haciendo po-po-po-po, le damos la taza también. ¿También? También. Oh, o sea, yo le voy a poner el audio de la gallina que tengo grabado. Sí. Si imita la gallina, o sea, si le da la paranoia, imita a la gallina, le damos la taza. Venga, vale. Vamos a hacer. Vale, vamos a llamar a... Estamos seguros de que esto es llamada oculta, ¿no? Sí, claro, llamada oculta. Sí, puede ser. Número oculto. Sí, desde el estudio llamamos a número oculto. Bueno, vamos a... Haz primero la prueba a uno de los de aquí, a ver vamos si sale a... oculto. Escúchame, pero la gallina tengo que ponerlo en ese altavoz, si no, no se escucha. Esto es un puto cachondeo, podríamos hacer un programa entero de llamadas, ¿sabes? Sí, por mí. Bueno, venga, pues a ver. Vamos a ver, 968, vamos a llamar otra vez a Murcia. Pipi, papá, pum, pam. Siempre repites un número, ¿no? No, esta vez ha sido totalmente diferente. Sí, yo para mí que voy a llamar a Cartagena o algo. 968. A ver, escúchame. Venga, bajo esto. Baja, exactamente. No, eso súbelo ya directamente. Ah, vale. Voy a poner el micrófono, ¿vale? Para que suene la gallina ahí. Vale. Yo necesito que cuando conteste que pongas la gallina. Vale. Subo esto un poquito. Voy a poner esto. Vale, voy a subirlo un poquito de más porque es que si no, no lo va a escuchar, ¿eh? Ahora me acabo de dar cuenta que mal lo hiciste, tío. Bueno, venga, adelante, ponlo. Escucha, ponlo una vez y otra vez hasta que diga que qué coño pasa. Venga, vale. Vamos. Estos son bromas, ¿eh? Venga. Llamamos a un tal 968, pim, pam, pum, bocadillo de atún. Y chuye. Adelante, ¿eh? A ver, vamos a ver cómo acaba la cosa. Silencio. A ver. ¿Qué? Mira, ahí está. Sí. No decís nada, no han llegado. Bueno, no. No ha respondido. La taza se va a ir para mi casa, me parece a mí. Pero vamos. La mujer diría. Hace pip, pip, pip. ¿Era una mujer o era un crío? Era una cría. Y la mujer ha dicho después, cuelga. La madre habrá dicho, cuelga. Hace pip, pip. Hace pip, pip. Esto no puede ser, macho. Tenés que poner el coco y decir algo. Espera, yo tengo que llamar a alguien más. Espérate. Le ha dado subidón. No. Ay, bueno. Al final regalamos la taza por gilipollas, ¿sabes? Al final regalamos la taza. Ya, yo qué sé. Mira, llama a una mercería o algo. Es más, no, espérate. Voy a llamar un número y no va a ser de Murcia. Nos vamos a ir a la provincia de... Valencia, 96. Valencia, venga, 96. A Valencia. A Valencia. 96. A Valencia. Na. Volve, Valencia. No, espérate, hay 9 números. 2, 4, 6, no, está, ah, falta uno. No, está bien, está bien, está bien. 9, 6. 96 y 7 números más, ¿eh? Vale. Sí, no, está bien, está bien. Está bien el número. Vamos a hacer la misma. Vamos a poner la gallina, ¿vale? No, no, si no contesta esto. Mala suerte, mala suerte. Esto mala suerte. Ver, es, aguantamos la risa, es así. Porque aquí la grita. Vamos a poner. Vamos a llamar otra vez. Va a escuchar. ¿Puedo poner los orgasmos de Minerva? ¿Entre media? Hacho, no, si va a Hacho, por favor, venga. Si va a contestar un niño, tío, la vamos a liar parda. No, venga, si pongo, si sale un niño, pongo la gallina solo. Si sale un niño, la gallina. Pero si no, pongo los orgasmos sí, de Minerva. Sí, sí, va, a ver, espera, espera, a ver, espérate, no, espérate, espérate. Que son este. Oh, sí. Ese, ese. ¿No? ¿Y? Muy. Vale, ese, me gusta más el segundo. Venga. Bueno, acércalo al altavoz. Escucha, nos jugamos una grande. Como que conteste un niño, le pongas muy, muy cachonda. O sea, nos jugamos que nos demande aquí. Oh, sí. Bueno, venga ya. Venga. Y la gallina, venga. Vale. ¿Vale? Vale, perfecto. Venga, perfecto. Pon el micro en voy el Voy a altavoz. Poner el micro. Un segundito. Yo voy a alejarme el micro. A ver, por favor, silencio. Vamos a llamar a... ¿Os lo cierro? Venga. A la Cristina, sí. No, no, a ella no le hace gracia. Bueno, escúchame, vamos a llamar a Valencia. ¿Hacho qué hora es, tío? Ah, bueno, es temprano. Vamos a llamar a Valencia. 96, tintitín, tatín, tatín, pampollo, pum, pum. No se nota que es que hay, ¿eh? No, no, no. Publicidad poca. ¿Qué ha pasado? El número de teléfono no es válido. Vale. Hola. No ha llamado uno que no existe. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Oh. Mira, vamos a llamar a Madrid. 91. Uy. Venga. Estamos llamando a Madrid, ¿eh? Diga. Diga. Hola. Hola. Oh, sí. Oh, sí. ¿Quién es? Hola. Muy. ¿Qué pasa? No, no, yo vamos, no, flojo, espera ¿no? Que baje esto. Yo creo que se tiene que escuchar flojo eso. No, no, pero no, no, pero no entra, de nada. Entra. Sí, entra, pero entra. Yo no quiero decir nada, pero eso está todavía. Que no, hostia. ¿Qué? Se había colgado. Se había colgado. Sí, pero la mujer sí. Bueno, venga, ya, vamos a dejarlo. Bueno, ya. Vamos a dejarlo. No, ya, si la mujer si no escuchaba perfectamente, no salía baja, aquí. Baja el bicho. Sí, anda. No salía aquí en ordenaros que sí salía, ¿eh? Venga. Bueno, esto simplemente muchas gracias a las personas que nos han ayudado a probar el sistema, ¿vale? Para los concursos. Fracaso absoluto, tío. Si esas personas escuchan próximamente La Vuelta de la Gallina, si nos escucháis online, os queremos mucho. Venga, no, ya está. Bueno, habéis venga. Perdido una taza. Yo vamos a cambiar de sección. ¿Queréis que llame a alguien más? No, tú estás lisiado. No. Venga, no, venga, luego, que ahora sí va muy bien de tipo. La línea caliente. Venga, vamos, venga. vamos a. Sí, bueno, le toca a Cristina. Línea caliente y habéis callado. Ahora viene la sección de Cristina que va a hablar de todas cosas, sus mierdas. Estas cosas. Venga, voy a equivocarme un poco. Venga, vamos yo a puedo hablar de cerveza venga, y reíros, eso, ¿eh? Reíros de mí un poco. Venga, vamos allá. ¿Qué traes? Sobre todo con los precios. Pero entrada, por favor. ¿Por ah, verdad, una entrada. ¿Una entrada? Agenda musical y ocio. Venga, ya la has dicho. Improvisa. No, escucha, pon la de Pi, la de los héroes. Esa que utilicé yo para el monólogo una vez. Por el aplauso, aunque sea. La de... Claro. Hostia, pues, tío, pero ¿eso dónde está ahora? Casi me encanta, preparando un programa a última hora. Pero no, claro, sé que empezáis a decirme cosas raras, así de repente. La cosa del directo, hombre. Nuestro experto de producción. Tiene que hacer una cuña. Localiza las canciones en un minuto. Por ejemplo. No, bueno, mira, no lo voy a hacer. Vamos a hacerla en directo, la cuña, ¿vale? Venga, vale. Y lo que salga. ¿Qué te pongo? ¿La de noticias? Con José nah, María. Bueno, con mira, Matías Prats. Venga, no, te voy a poner. Maquillate. Venga, voy a poner la de las noticias. Venga, silencio, por favor. Noticias de Cristina. Vale. Macho, roto. Está roto la cabeza, ¿eh? Noticias de Cristina. Noticias de Cristina. Bien. Vamos a ver. Como es la cuña de la sección de noticias. Claro, no podemos salirnos de noticias. Tenemos que decir noticias de Cristina. Ocio con Cristina. Ocio con Cristina. Oye, pues mira. Cada día estoy más bueno. Venga, continúa. Acuéstate, anda. Anda, venga, vete al cine ya. Bueno, empezamos los conciertos de la semana. Semana nos va a dar los precios bien, ¿no? Mira, hay un... Me voy a reír mucho porque... Con uno te lo lío, lo sabes. Hay un grupo muy gracioso. Bueno, el 11, que es... ¿cuándo es el día 11? El sábado. Vale, sábado. Creo. Bueno, pues el 11 de este mes... ¿no? No, mañana es 10. No, no. Ah, no, es mañana, es verdad. ¿Mañana? Sí, mañana. Viernes. Hoy es 10. Pues mañana viernes en Nuevo Garaje Tía María está Envidia Cochina. ¿Ah, sí? Más. Es que me hace gracia. A ver. Chorretón de Lefa pa' tu vieja. Dios, ¿en serio? ¿Quién le pone los nombres a los grupos? ¿Eso supuestamente qué es? Un grupo. Es un grupo. Chorretón de Lefa pa' tu vieja. Para los que nos estén escuchando, si quieren montar un grupo, yo ya tengo un nombre nuevo. Spank. Jarabe de mi palo. Es punkarra esto. Y bueno, a las 10:30, y son 10, 12 euros. Un poco de chorretón. Y pues, a escuchar. Sí. El día 12, el sábado. ¿Quién viene? ¿Quién viene? ¿Quién viene día 12? ¿Quién viene? No sé. ¿Quién viene? Que tiene entrada. Dímelo. Por ahí. No. Dímelo a ver. Tú. No, dilo tú, que me gusta cómo pronuncias. No, dilo tú. ¿Pero por qué yo? Porque yo no voy a ir a ese concierto. Ya, pero tú eres la que lleva la sección y deberías saber cómo se dice. Por favor, que alguien lo diga. Que esto parece de... Bueno, quiero en más, San yo Javier, te quiero más. En el... Venga, dímelo. No, venga, dilo tú. ¿Os pueden dar por culo? A ver, en San Javier, en la carpa... Parque de Almansa, Lucater. Oye, ¿Hor? ¿Y de nombre? Steve Wonder. No, venga, dilo tú. No, Steve Lucater. Steve Lucater. ¿Y quién carajo es en serio? Joder, ¿quién es Cristina? ¿En qué grupo tocaba? Es que es más cabrón. ¡Es un hombre! Te lo he dicho antes. Te he dicho, toca en el grupo tal y te lo voy a preguntar. Te lo he dicho. No me has dicho. Te lo he dicho en el café. Quítate una prenda. Qué cabrón. Bueno, Steve Lukather, guitarrista de Toto, bueno, antiquísimo y legendario. ¿Dónde sé que era un guitarrista, pero no yo estoy igual. Lo que pasa es que, claro, todo el canto es loco y tal. Eso para ti. Venga. Bueno, a las 10, 10 euros. ¿Bien? Sí, bien? Sí, perfecto. Si te gusta, ya nos contará Roberto. ¿Te cuesta más el viaje que ir a verlo? La verdad es que... Pero si es media hora de aquí. No, ya, pero que digo que te cuesta luego más el viaje que entrar a verlo. Y además, sí. Es una carpa súper... Un poco improvisada. Es grande, pero es improvisada. Hablando ¿no? de carpa, en el jardín este que hay enfrente de la antigua Cruz Roja, sí. Están montando otra vez la fiesta de la cerveza. Sí, de la cerveza, claro, como todos los años. Bueno, con todos los años desde hace dos o tres. Yo creo que un año y medio lo han hecho ya tres veces. Sí, no, eso me da la impresión a mí, ¿no? Porque hubo un año que... Bueno, Alfonso X, luego se fueron a Molina y luego ahora... Sí, lo que pasa es que está la de la alemana, que lo hacen con salchichas y tal, luego hacen la de la cerveza, luego, o sea, son todos cerveza, hay feria de cerveza mil veces. Es que es la alemana, y la de Molina también era la alemana. Son siempre la misma. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, pues ese día también viene la Habitación Roja, si conocéis, grupo de Habitación Roja. Sí. En el garaje te llamaría también a las 10:30. 10-12 euros en la entrada. Vale. Oye, por el 17. Por aquí en el Facebook dice. A lo que has dicho antes, ¿vale? Dice: se pronuncia Lucater. Lucater. Eso no. Bien, bien. A ver, ¿di pronuncia Lucater? Ajá. Lucater. Es Steve Lukather. Steve Lukather. No, Steve Lukather. O sea, quien diga lo contrario es mentira. Steve Lukather. Bueno, aquí. No, sería. Según tú. Stevie Lukather. Stevie Lukather. Stevie Wonder. Bueno, el día 17, Pastora Soler. ¡Wow! Grandiosa. Oh, grandiosa. Sí. En Molina, a las 9, 20 euros. Mucha María. Que me esperes sentada. Es Pastora Soler es un artista de la. Es un artista de la piel a la cabeza. Es un artista de los pies a la cabeza. Tiene un arte que le sale por los poros. Sale por los poros. Es un artista, pero como la copa de un pino, te lo digo yo. Diga, chiquillo. Se llama María. crecidillo la vejiga, ¿eh? Donde bueno. estén, yo lo siento, bro. Donde estén los mojinos. ¿Dónde? Ah, pues también, mira, también te puedo invitar a Sevilla. Te puedo invitar a Sevilla viene? Porque a ver, cuando viene, viene ya prontito. El aborto de la gallina no descansará hasta que Sevilla acuda el año pa- El año pasado cancelaron el concierto y este año van camino de lo mismo. Bueno, ya veremos, ya veremos. Ya hablaremos de eso, venga. Sí. El Sevilla vendrá al programa. Bueno, el Kike y yo tenemos fotos con él. Yo también. Bueno, ya, ahora la enseño, venga, ¿qué? Bueno, noticia musical. Sí. Nuevo disco de Rem. ¡Oh! ¿Lo sabéis? ¡Wow! Sí. Bien. Lo escuché. En la página web que está el tema. Single. Discoverer. ¿Cómo? Discoverer. Discover. Discover. Discover. Discover. Sale el 8 de marzo. Ajá. ¿Cómo se llama? Collapse into Now. Bravo, bravo. La pronunciación es exquisita. A ver, ¿cómo? Collage. No te pongas nerviosa, mira que se nos despelota. ¿Cómo es? Collage. Es que los cascos nunca me están bien, me están grande. Ya, para mí también. No collage. Collapse. Collapse. Collapse. Collapse. Collapse. Uy, la ha salido. Collapse. Collapse. Oh, yeah. Into now. Into now. Into now. Oh, my fucking. My fucking god. Oh, fucking chuya. Collapse in my chuya. Bueno. Esto no lo voy a escuchar nunca. pues eso, la página web está el tema. Y el 8 de marzo sale a la venta el nuevo disco de Rem. Sí. Habrá que escucharlo. Ah, bueno, tengo que decir que han vuelto mucho su sonido de raíces. O sea, suena a Lucima Religion más que nunca. ¿Sí? Menos mal, porque últimamente. Pero más que nunca. Antes me mataban últimamente. Ya, ya, no, no, pero es que yo he escuchado el tema y es brutal cómo se parece al Rem de antes. O sea, ya no tiene nada que ver con lo de ahora. Lleva siendo horas. Joder, ya ves. A mí me molaba lo de antes. Ya ves. Sí, porque ya ves. Lo de últimamente. No. No, pues eso, si tenéis la ocasión de escucharlo, metéis en la página web y tal, ya veréis que suena mucho, mucho a lo que es Lucy Madre y yo. ¿Qué pasó? Dicen por aquí, por el Facebook, propongo una nueva sección, curso de inglés con goma espuma para Cristina. No está mal, ¿eh? Mira, Jaime. A ver. Espera, ¿quién te ha dicho que es Jaime? La ha intuido. Lo intuyo. Ah, vale. ¿Vale? Libro igual a Jaime, yo también te quiero. Libro y walk a book. Empezamos a traer nombres de book. Me libro de ti, I book of you. Muy buena, muy buena. Jaime, mira, dedicación. De la cámara, ¿Cómo? Oye, Cristina, no, escúchame. ¿Cómo se llama el single que hizo famoso a Rem? ¿Cómo se llama? Mira, no voy a decir más nombres en inglés porque no. Roberto, yo quería ver a esta mujer con el nombre del juego Red Dead Redemption. Red Dead Redemption. Por aquí en el Red Dead Redemption. Por aquí en el Facebook dicen, ¿cuándo libras? When you pounce. When you pounce. When you pounce. ¿Cuándo libras? Me libras voy. Pounce. Me bueno, voy. Espérate te que retiro, se ha puesto todo el mundo a escribir inglés ahora en el Facebook. Te retiro. Mira, I say to us. Habéis conseguido que me vaya. Aceitunas. Gracias. Aceitunas. No, pero podemos hacer cursillo de inglés. Hacho, pues lo vimos hacer, ¿eh? O sea, sí, hay que hacerlo. Esto lleva guión, pero. Venga, Chris. Fuck you, hola. Fuck you, hola. Fuck you. Bueno, venga. Eso no tiene fuste, Enrique, venga, con tu padre. Yo lo que dicen por aquí, por el Facebook. What está? What está? What está? What? What está? ¿Dónde está? What está? Bueno, voy con un poco de español, venga. Venga. Teatro. The Spanglish. ¿Vale? No, ahora muy interesante, me ha parecido a mí. El día 12. La culta ahora. Vale, por favor, no, me gusta. La niña porque... del teatro. Mira, vais a conseguir que me vaya. No, no, tontaza, no, venga. Venga, tontaza. Hasta luego. Si te gusta. Ya he terminado. No, sí, en verdad me gusta, me encanta. Cristina, con todos ustedes. Sí. Venga, ¿quién? Gracias. Me anima un poco. El día 12, ¿sábado? Se estrena la obra Don Quijote, Alcohólicos Anónimos y Otros. Ese es el título. Don Quijote, Alcohólicos Anónimos y Otros. Y ahora os voy a explicar por qué, como Molina. El Don Quijote tenía pocas alucinaciones ya con el alcohol, ya ni te cuento. En el Centro Internacional para la Desintoxicación de Alcohólicos va a proceder el estreno de un espectáculo realizado por los propios internos. Se trata de una terapia que el director del centro, cree que le vendrá bien para su futura reinserción a la sociedad. Con este motivo realiza una versión de Don Quijote. A ver, pero estamos hablando de que la obra trata sobre Alcohólicos Anónimos o que los de Alcohólicos Anónimos hacen una obra de Don Quijote. A ver, los del Centro Internacional de Sofisticación, o sea, los internos que hay. Pero de, o sea, los reales, los de verdad. Sí, sí, sí. Vale. Los que están en terapia, pues van a realizar una obra de Don Quijote. Que es una versión de Don Quijote. Ah, vale. Y el título. Sí. Oye, pues qué guay, ¿no? Y puede ser, yo, vamos, a mí me gusta mucho. Puede ser interesante, sí. La idea, a mí me gusta. Ahí todos bebiendo ron ahí. Ala, ala, no, no, no, por favor. Entonces ala, no Alcohólicos Anónimos, no, no, sino Alcohólicos reconocidos. Alcohólicos Anónimos y otros. ¿Y esos otros quiénes serán? Alcoholízate con nosotros. Pues, alguno bueno habrá. Punto com. Y otros. Habrá alguno, sí, habrá un actor. Digo yo, porque sí. Si no... Sí. Colin Farrell. Bueno, pues en el Teatro Villa Molina son 9 euros a las 9. 9 euros a las 9. Uy, eso suena mal, ¿eh? Sábado 12. Eso suena mal. Sábado 12. Sí. Ah, ¿qué? No, digo. ¿Qué pasa? Porque suena que mal. No, porque si es a las 9, 9 euros. 9, 9 euros. Eso suena que lo has hecho mal. Mira, niño. No. Ya pasa. Espera, ya. Que Cristina va a hacer algo. ¿Quieres el palo? ¿Quieres el palo de atizar? Sí. No, no, no, espera, espera, espera, que me escondo. No se me va a dar a mí, no, tío. Por cierto, antes de que tires nada. Qué mala. Dice, placer igual amateur.tv. ¿Quién ha dicho eso? Anónimo. Aquí hay más de uno que se sabe lo de amateur.tv o es que lo dijimos la semana pasada y ya se han enganchado una de dos. No, sí, sí, habrá para mí que sí. Está triunfando esa página. Está triunfando. Chris. Pervertido. ¿Sabes qué le hice yo? Sí. Venga, sí, para ti. Bueno, vamos con el cine. Tú y la Cristina. Vamos con el cine. Tú la petas. Cine, cine. Y tanto, peta la cámara en cuanto lo ve. Vamos con el cine, no, venga, por Cristina, favor. Vamos con, vamos el cine. Con el cine, estrenos de cartelera de la semana. Oh, yeah. El día 11 nos se hacemos estrena. ¿Hacemos unas pajillas? Cuestión de principios. Es una comedia argentina de Rodrigo Grande. Rodrigo, vale. Grande. Grande. Grande. Es grande, Rodrigo. ¿Vale? El acento alicantino. Grande Rodrigo. El grande Rodrigo. El grande de Rodrigo. Sí, el grande de Rodrigo. Será boluda. Bueno, ¿viste? Actores: Norma Leandro, Pablo Charril, oh. Pepe Novoa. Grande, Pepe Novoa. Pepe Novoa. Pepe Novoa. Federico Trillo. Trillo. O sea, Lupi. Entendió Federico Lupi. Entendió Federico. Federico Lupi. Que es el prota, ¿no? ¿No? Sí, como siempre, al revés. Sí, perdón. Sí. Es que he bajado de línea porque no me cabía. Grande, nada. Hola, ¿qué pasa? Venga, vale, así. Vale, venga, sigue. No, yo. Otra. Por caso perdido. En el centro de la tormenta, un drama, ¿vale? Que el actor es, bueno, en la película es de Bertrand Tavernier. Tavernier. Mira, Tavernier. Actores, sale Tommy Lee. Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones. Grande. ¿Qué más? ¿Goodman? ¿John Goodman? No. Sí, y John Candy. Qué bien me conoce a mí. Venga, anda, venga. Ve al grano. Incendio. Otra película, Incendio. Sí, aquí está seguro cuál va a ser español, la película. La película de la semana sabemos la que va a ser, para que no me vamos a engañar. Sí, ¿no? Bueno, claro. Pero poco a poco. La que poco vamos poco a ver todo aquí. Todo, todo el mundo. Incendio, un drama. ¿De quién es? ¿Ah? Ni idea. Es que no, su apellido es chungo. Denis Villanueva. Villanueva. Villanueva. Villanueva. Actores: Luna Azabal, Maxim Gaudet. Estuvo nominada a mejor película de habla no inglesa. Tengo estos tíos que son de Canadá. Joder, pues con los apellidos parecen catalanes, tío. No, entonces sí te habla inglesa. ¿Qué pasa? ¿Perdón? No, pues esta estuvo nominada a un Oscar, me parece. Sí. ¿Que esta estuvo nominada a un Oscar? Esta estuvo nominada a un Oscar. No me acuerdo cuál exactamente. Creo que era de habla no inglesa, pero tiene que estar en inglés, por si es de Canadá. Por eso. Es de Canadá, es de Canadá. Pero bueno, venga. Bueno, y el estreno de la semana fantástico que ahí vamos a ver todos y tetas y culos y esas cosas. Torrente 4. Torrente. Torrente, Torrente, Torrente, Torrente. Nos hacemos unas tetas pajillas, en 3D, ¿no? Y Turrón 4. Onda, Turrón de chocolate, bueno. 4. He visto esta tarde en Tonterías la Justa un trozo que estaba Santiago Segura ahí presentándola y tal. Madre mía, vaya dos tías con dos tetas bien puestas ahí en la terraza, se las ve tomando el sol. Bueno, es todo así. Bueno, no, sí, ya, tiene argumento también. No, no, sí, una película, una película buena y que quieras ver buenas tetas, tiene que ser una de Torrente. Bueno, actores: Santiago Segura. ¿Cómo? Kiko Rivera, Cañita Brava, Enrique Villén, Francisco. Qué grande Cañita Brava, ya, por favor. Francisco González. Peseta de wiki. Francisco González, John González, Tony de Blanc. Kiko Matamoros. Tía, está el John María González, la Piedra. Macho, como ha decaído, ¿no? María la Piedra. John González, el que salía en el internet del rollo ese, ¿no? Ah, bueno, espérate. Bueno, sí, sí, sí. Ana Obregón y Belén Esteban. Etcétera. Y sale también, sale el Josemi. Josemi también hace un cameo. También hace. Josemi hace de presidiario. Bisbal también sale, ¿lo has dicho? Más pillado, sí, Bisbal creo que sí que sale. Bisbal también sale, sale Josemi Rodríguez Siero. Carmen de Mairena. Carmen de Mairena, pero eso es una habitual, ¿no? Me parece a mí. Siempre sale haciendo algo. No, espérate, y... Carmen de Mairena, esa de la Pantoja. Esa es polla que se va a antojar. No, no, sí, Carmen, sí, de esa es Carmen de Mairena. Carmen creo de Mairena que, también. Sí, pero creo que sale, que hace de indigente o algo así. No sé, pero sí, y Ana Obregón sale de Travelo. Ana Obregón sale también. De sí, Travelo, sí. Me parece. Sí. Mm. Y hay un cameo también de futbolista. Sí, o sea, Alberoa. El Kun, creo que también. Un Agüero también sale. Sí, por el tema del Atleti, vamos. Básicamente. Sí, porque la vez pasada salió Casillas. En Torrente 3 salía Casillas. Guti. Ya no me acuerdo. Sí, no, algo no de eso salió. Y en la 2 también salió. Sí, tenía. O sea, no, sí, siempre tiene que haber algún cambio de futbolista. Salen tetas, punto. ¿Y el Farid? ¿No sale? Ah, bueno, no, empieza el Farid en la tumba. Bueno, eso ya lo sabe. Eso ya que lo sepa, ven. Bueno. Noticia de interés. Chan, chan, chan, chan. Chan, chan, chan. Noticia de interés. Sorpréndeme. Vamos a hacerlo bien. Venga, vamos a hacerlo bien. Vamos venga, a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien, venga, como bien merece la sección. Exactamente, vamos a ver. Noticias de interés de Cristina. Sigo diciendo que con Cristina. Lo he clavado, lo he clavado, lo he clavado. Ocio con Cristina mola más. Lo he clavado. Pues oye, pero deja de darme hostias, tío, cuando tengo que hablar, joder. Deja de jugar con la Play y no te estará dando. Bueno, yo esto que voy a decir, no sé. Bueno, tú lo tienes que saber, Roberto, porque lo tienes que saber. Pero yo no lo sabía. A ver. Es de cine. Sí. ¿Vale? Vigas Luna. Sí, señor. Con Leonor Walding. Sí. En su candidatura para presidir la Academia de Cine. Sí. ¿Lo sabías? Claro. Vale, pues yo no. Pero no hay que votarle porque es una mierda. Las elecciones para elegir al presidente de la Academia se celebrarán el 10 de abril. Por mí, como si lo hacen el 30 de diciembre. Pero escúchame, Vigas Luna. No, pero a ver, Vigas Luna es un director reconocido español. No, ha hecho películas, sí. Lo que pasa es que ha hecho películas que son una mierda. Sí, por eso te digo. O sea, bueno, la crítica la alaba. Bueno. La crítica la alaba y la odia a la par. O sea, en la Academia de Cine flipan. Suele pasar con mucho. Es como Isabel Coixet, o la amas o la odias. ¿Sabes? Que por cierto, en la candidatura también estaba la de. Y también La Lluvia. Que no me acuerdo cómo se llamaba ahora. Y. Santiago Segura. Santiago Segura. También. Sí, sí, estaban en la vicepresidencia. Pero no sé si al final han aceptado la candidatura. Pero creo que ahora mismo solo candidatura. Está Vigas Luna. Claro, no, porque no sé si han aceptado la candidatura, pero ellos sí. tendrían un derecho privilegiado para presidir. Ahora lo que pasa es que, claro, como Santiago Segura era amiguete de Ades de la Iglesia, que le dio un empujón muy grande en el Día de la Bestia y en Acción Mutante y tal, por respeto ha dicho que a lo mejor no se presentaba, pero vamos, no sé por dónde irán los tiros tampoco. Luego no sorprende ni aparece, pero bueno. Ya, eso luego, ya luego lo hablamos. No quiero ser un bocaza. Bueno, pues yo creo que ahora mismo solo está Vigas Luna, según leí, que se ha presentado con Leonor Walding. Sí. Me queda loca. Yo me he quedado loca. No, Leonor Walding es una actriz. No, Leonor Walding sí, yo lo veo súper sí perfecto por Leonor Walding, pero por Vigas Luna. Un poco sosa. Mira, Vigas Luna lo vi yo en una conferencia que me dio en la Ciudad de la Luz. Majo, muy majo. Me cayó bien. Sí, bueno, cae bien. A ver, gusto, lo que sucede no tiene nada lo que ver, comparto claro. Mucho, pero el tío, la verdad es que me ha parecido un tío muy simpático. Sí. Igual no que el Coppola, pero a Coppola lo amo más. Claro, claro, no tampoco. Coppola lo amo más. O sea, lo vi también en una hombre, que no me compares Coppola con... Es que Coppola era el tío más humilde, simpático del mundo, o sea, de verdad. Y Vigas Luna también, pero... Es español. Vamos, que pone tetas y en sus películas y esas cosas. Sí. O el buen cine español, pero bueno. No, bueno, y ya fuera de lugar hizo una peli que se llamaba La Teta y la Luna. Sí. Con razón no veo yo películas de este tío. Pero bueno. La Teta y la Luna, ha dicho. Bueno, para terminar. Esa también, Yo soy la Juani, ¿no? Yo soy la Juani. Sí. Esa sí que la vi. Ah, pues ¿y esa? Yo sí que la vi. Pues a mí no. O sea, no me. A mí no me encantó. No me encantó, pero tampoco. No desagrada, más mierda, claro. ¿Vale? No. Así que claro. Pero es la típica película cani. Sí, es que el tío daba más vueltas que... Pero ver, tengo que decir, fallo... tengo que alabar... Bueno, dime. No, el fallo ahí de la interpretación de... del grande, Dani Martín, sí. Ese fue... Que estudió, estudió interpretación con Fernando Tejero. Sí. Popular por su papel de portero en Aquí no quien viva. Sí, sí. Uh-huh. O sea que... Eso sí, como ya que estamos tocando el tema de películas... El penalti más largo del mundo. Bueno, sí, o... no, ahí tenía un papelón. Sí, sí. Que eso no, ahí lo hacía muy bien. Y doblando al pez de la película esa del pez. ¿Buscando el mismo? No, el otro. Hay otra de pez. ¿El Espantatiburones? Sí, el Espantatiburones. Efectivamente, dobló al protagonista. Y hablando de películas cani, ya que no estamos tocando el tema, tengo que alabar, no sé si la habréis visto, la de... Siete Vírgenes. Sí, yo sí la he visto. Pues que no me la sorprendió muchísimo. Bastante buena, ¿eh? Y me sorprendió muchísimo ver esa película. Bueno. Porque yo, claro, yo la vi en plan, venga, voy a reírme, vamos a ver una película de cani y tal. Y tenía trasfondo social y era bastante buena. Sí, yo la verdad que dije, hostia, no tengo otra cosa que ver, voy a verla. Pero sí, era bastante buena. Sí, pues no la he visto, tendré que verla. Venga, pues. Quise verla. Recomendada. Sí, yo sí, Crónica de Cani, yo soy la Juani. El final es muy bueno. Y me gustó. No, o sea, no me desagradó tampoco. No está mal. Bueno, ya para terminar la frase de cine. Fantástica mía. La frase de cine, tenemos que ambientar eso también. Coño, se ha sido la sirena. Me la han ambientado yo ya. Nos echan. Rápido, venga. Vamos al tema. Venga. La frase del cine. No puedo poner música porque se me pongo a buscar ahora. Empieza a leer. Para mí ya está, la han borrado. A ver no, si sabes de qué película es, que es una muy antigua, muy difícil. Vale, entonces no la sé. A ver el entendido del cine. Yo creo que la vida está dividida en lo horrible y en lo miserable. En esas dos categorías. Y lo horrible son los enfermos incurables, los ciegos, los lisiados. No sé cómo pueden soportar la vida, me parece asombroso. Y lo miserable somos todos los demás. Así que al pasar por la vida deberíamos dar las gracias por ser miserables, por tener la suerte de ser miserables. Los miserables... Yo sé cuál es. A ver. A ver, ahora la cago. No, dime. Bueno, Enrique, mójate tú, venga. Yo creo que es Jurassic Park, tío. Yo creo que es Jurassic Park. Estoy ahí. ¿No? Psychiatric Park. Venga. Jurassic Park. No, a mí me ha encantado esa frase. ¿Charles Stone? No, y además lo sé por el director. Venga. Porque es una frase muy, muy de él. Venga, dime. El tema de tratar lo miserable. Annie Hall. ¡Bravo! ¡Oh! ¡Bravo! O sea, ¡bravo! ¡Eh! ¡Una pero, taza! ¡Una taza! No es tan vieja. Bueno, es vieja, ¿no? No, yo... ¿Del 77? 77. No vieja. No, bueno, pero yo bueno, qué sé. Bueno, es vieja, no vale. Es... No esperaba yo que la profesora de verdad. A mí más para atrás de las películas de Bud Spencer y Terence Hill, eso ya es viejo. No, pero a ver, se trata de una peli de Woody Allen. O sea, hay que conocerla. Es que, sinceramente, Woody Allen, la única que he visto fue la de Cachitos Picantes. No he visto ninguna más, ¿eh? Y porque la no, pues tiene películas muy buenas. Match Point está muy bien. Bueno, hay muchas más, tampoco me voy a alargar, venga. ¿Qué viene ahora? ¿Qué nos toca? Yo. Ah, bueno, la sección de videojuegos. Vamos a hacer una cuña de sección de videojuegos. Espera, sección de videojuegos. Yo para eso no estoy preparado. Venga, vamos allá. Venga. Va, sección de videojuegos. ¿Tenemos la misma música? Sí. Ah, vale. No me pegues, tío. ¡Ah! Sección de videojuegos. Cómo disfrutas dándole, ¿eh? Pero deja de pegarme, tío, joder, que me duele. Madre mía, siempre aprovecho una cuña, tío. O sea, si la vez pasada fue la de Titans de Alejandro Magno, hoy va a ser la de noticias. ¿Qué traes? Yo veo que disfrutas, tío. Sí, ¿no? Yo creo que es un poco desahogo. Sí. Es un poco desahogo. Mira, hoy traigo una oferta de trabajo. ¿Qué te parece? Sí, mira, tío. Microsoft oferta puestos de trabajo para futuras plataformas. Ahí va. ¿Pero porque está trabajando en la nueva Xbox? Yo creo que sí. La 720, por ejemplo. Pues mira, según Digital Foundry, Microsoft se encuentra buscando personal para el desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con el futuro de la empresa en lo que a plataformas de videojuegos se refiere. Tres son los puestos de trabajo que se ofertan desde Redmond. Uno de verificación de hardware, un arquitecto gráfico VLSI y un responsable de rendimiento VLSI. ¿Eso es el personaje que necesita? Sí. Eso, o sea, son es tres para consola, clarísimo, ¿no? Exactamente. Pues consola, para videojuego y todo el rollo. Claro, no, porque si necesitan arquitecto es para el diseño. Tiene que ser o un complemento o una consola. Mira, tú ten en cuenta que el anuncio reza lo siguiente: a ver. Ven y únete a un equipo de ingenieros dinámicos y juega tu papel en el desarrollo y verificación de las futuras plataformas Xbox. Buscamos experimentados diseñadores e ingenieros. Serás responsable del diseño y calificación de la consola Xbox, así como de sus componentes, placa base y otros sistemas. Ah, vale. O sea, que liderarás debates sobre los test de estrategia, metodología y planes de proyecto. Perfecto, o sea que la consola si, en sí. Si podéis, no desaprovechéis la oportunidad. Hombre, claro, trabajar en Microsoft es la polla, te lo digo yo. ¿Cuál puede ser el sueldo aproximado de ese trabajo? Ni idea, una millona. Pues un disparate. Muchísimos miles de dólares. Un disparate. Bueno, vamos a ver, y si la gente que ahora mismo no está escuchando, quisiese optar por ello, ¿dónde se tendría que meter? ¿Tendría que contactar con alguien? Hombre, me imagino que a través de la página de Microsoft. A través de la página web de Microsoft. ¿Esa información de dónde la hemos sacado? Yo, de Digital Foundry. Foundry. Digital Foundry. Sí. Bueno, pues eso, no haya que contacte con Microsoft y ya sabe que cada uno meta su currículum. Yo pienso que la página de Microsoft tiene que haber algo de trabaja con nosotros o algo así de ese estilo. Pues nada, perfecto. Y después traigo otra noticia que me toca mucho las narices, que dice: un estudio asegura que los videojuegos causan insomnio. Bueno. Y dice así: un estudio científico llevado a cabo por la National Sleep Foundation americana revela que una de las principales causas del insomnio en un determinado sector de la población se debe al uso de la tecnología, encontrándose entre ellas una mención directa a los videojuegos. Según el trabajo de investigación, un 95% de los encuestados reconoció usar algún tipo de aparato electrónico antes de irse a dormir. O sea, que estamos hablando que en vez de darte una paja, te vas a dormir con el videojuego. Y digo yo, la cuestión es echarle la culpa a algo, ¿no? Porque hasta hace nada decían que los videojuegos eran buenos, después que eran malos, ahora que son malos otra vez. O sea que... No, pero a ver si me entiendes. Hay gente que antes de dormir pues está en el ordenador, está viendo la tele, pero que alguien juegue... antes de dormir, siempre que no influya en tu hora de sueño, no es grave. A ver, en tu hora de sueño yo me refiero que si tú te acuestas, por ejemplo, a las 12:30, 1 de la mañana, tampoco es tan grave. Yo duermo 3 horas al día, si es que duermo, y yo no, o sea, y no es porque me quede jugando con los videojuegos, ¿sabes lo que te digo? No, pero o sea, a ver que... si me entiendes, pero que hombre, a ver, sí, si te tiras que... todas las noches hasta las 3 de la mañana, hijo, eres enfermo. Salvo que la persona se quede comiéndose el coco con el qué es lo que voy a hacer y qué es lo que tengo que hacer y me he quedado atascado porque... Peor soy yo, Kevin está pijando su culo, que peor soy yo que me tiro hasta las 5 de la mañana viendo películas. Ah, pues eso lo hacía yo también, en mis tiempos. O sea que... lo que pasa es que ahora trabajando está jodido hacer eso, Ya, bueno, claro, yo que por cierto, yo trabajo mañana y me voy ahora a ver una peli que tampoco... Bueno, ya habrá que ver a la hora. Bueno, venga. Bueno, ¿qué más traes? ¿Qué más? Pues traigo que por fin, a finales de marzo, llega el primer DLC para el nuevo Castlevania. ¿El qué? Castlevania. ¿DLC? Nuevo. El DLC, sí. ¿Eso qué es? Es un añadido, por así decirlo. Ah, como un extra. Sí. Toca pagarlo, por supuesto, como vienen siendo todos los DLC. ¿Pero qué? ¿Es un trozo de juego? O sea, sí. ¿Una campaña? Se llama Reverie. Hostia, tú también la pronunciación. Reverie, a ver. Reverie. ¿Has visto lo que acabas diciendo? Es Reverie. Sí, Reverie. Reverie. Y pone que sigue al héroe de la aventura, Gabriel, quien ayuda a Laura, sirviente de la vampira Carmilla, mientras destruye el mal que se cierne sobre la ya fallecida reina. Para los que hayan jugado al juego saben de qué va. Y para Xbox costará 800 Microsoft Points a través de internet, por supuesto. Uh-huh. Y en la Store de PlayStation 7,99€. Y nada más, el segundo DLC se llama Resurrection, también para el Castlevania, pero... Por favor, pronuncia bien. ¿Resurrection? Resurrection. Y en teoría tenía fecha para finales de abril, pero se ha perdido la fecha, por así decirlo. Uh-huh. Y ¿Y más cositas que tengamos? Más cosas. Pues esta semana lanzamientos pocos, porque salvo lo que dije la semana pasada de Pokémon Blanco y Negro. Para que por cierto se está vendiendo muy, muy, como muy churros, demasiado bien. Churro. De hecho, lo sacaron dos días antes de la venta. Sí, o sea, sí. Vamos, yo estuve en la venta del Corte Inglés, tío, y era brutal. Claro. Brutal. Brutal. Siempre venía un niño ahí y tal. Sí, tiene blanco y negro. ¡Tiénelo! Todo el mundo quiere el negro, tío, sí. ¿Por qué? Pues me imagino que sea por el Pokémon de la portada. Pues no, hay algo pasa que todo el mundo quiere el negro. No sé, pero es que lo gracioso que de la edición negra, el Pokémon de la portada es blanco. Y la blanca es negro. Claro, con lo chulo que quedaría ahí un fundido. Si lo estuve pensando yo, dije, claro. Dije, ¿por qué el negro, el blanco y el blanco? Con lo bien que estaría que solo fuera una edición y pusieran todos los Pokémon en el mismo, ¿no? Sí. Por ejemplo. Pero fíjate cómo doblan copia. Ya ves. O sea, consiguen sí, las copias como que... si fueran dos juegos sí, diferentes. Sí, sí, sí. Y de hecho hay mucha gente que se comprará las dos, seguro. Hombre, pero frikis, bueno. Frikis hay en todos sitios, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues sí. Pues bueno, sí, ya con esto más. Nada más, ¿no? Nada más, ¿no? Pues vamos con la sección ya, que vamos justitos. Vamos justitos, justitos. Cristinamente para acá. ¿Qué sección nos queda? Hombre, nos queda el concurso. No, ese dijimos concurso. Que como no está Minerva, lo dejamos para la semana que viene. ¿Ah, sí? Claro. Sí, vamos a dejarlo para la semana que viene. Minerva, vamos a dejarlo para la semana que viene porque como no está Minerva el concurso. Vale, vale, venga, pues nada. Concurso. A ver, no es que queramos ver a Minerva desnuda. No. Es que ya que nos desnudamos todos, claro, te digo. Claro, claro. Entonces, aquí, como se suele si quieres, la semana que viene, si quieres ver, nos quieres ver desnudo, ya sabes, te tienes que conectar a la webcam que estará en Facebook y escucharnos a través de www.ondanave.org, tal y como lo estáis haciendo ahora mismo. Como se suele decir. Nos dicen a través de Facebook, ¿vale? Hemos tenido problemas de sonido hoy con el programa, lo sentimos de verdad. El programa estará, o esperemos que esté bien grabado, ¿vale? En nuestra página web, en un par de días. Mañana pasado estará ya en la página web. No preocuparse, nuestro informático nos ha prometido de que todos estos problemas se van a solucionar de una vez por todas, ¿vale? Estamos adaptándonos al nuevo software y por eso pasa todo esto. Bueno, pues nada, llevamos 2 horas de programa, ya casi. Entonces, pues no nos queda más remedio que despedirnos porque Onda Nave cierra sus puertas. Entonces, y hay que ir a tomarse un cervezón. Os recordamos, ¿vale? www.elabortodelagallina.tk, ¿vale? Esa es nuestra página web. Puedes escribirnos también a través de la dirección de correo electrónico, ¿vale? abortodelagallina2.0 con número, ¿vale? @gmail.com y visitarnos en nuestro Facebook, facebook.com/abortodelagallina2.0. Esa es la forma de contactar con nosotros. Esta semana que viene pondremos más concursos, más cositas en la página de Facebook. Os diremos cómo conseguir la taza del aborto de la gallina, que aquí, ya la tenemos. Aquí hay un rollo que me está rayando entre dos personas aquí. ¿Qué pasa? Oye, que no hace más que hacerse rollo voy aquí. Dejarse los rollos que estoy intentando hablar con la gente. Estamos trabajando, por favor. Que te lo como todo. En fin, ¿qué sería del aborto de la gallina sin esta locura de gente? Nada más, muchas gracias por estar esta noche ahí con nosotros. Esta noche aquí aguantando esos cortes de sonido. Muchas gracias. La semana que viene, insisto, no pasará esto. Y haremos un programa limpio, que es lo que todos deseamos. Como debe ser, ¿vale? Sí. Y no, ya te digo, nuestro informático nos ha prometido que será así. Confiamos si no en él. Nos reventarán los oídos. No lo matan, nada más. De verdad. Muchas gracias, Alejandro, por estar esta noche con nosotros. Sí, buenas noches. Muchas gracias, Minerva Invisible. Muchas gracias. espera, no, di algo, di algo. Muchas gracias, Minerva Invisible. Muchas de nada. Ay, yo sé que tú sabes despedir bien. Muchas gracias, Cristina. Muchas de nada. Muchas gracias a mi compañero Roberto de producción. Insistimos, todos estos problemas de sonido no son culpa de él, son culpa del nuevo sistema que nos han puesto de emisión. No, pero es que aún así queda excusado. O sea, ¿sí? parece una excusa, sí, ¿no? Aquí. No. Luego soy yo la que habla mal inglés. No, la que... Escúchame, si la pero semana que viene esto no está arreglado... Perdona, pero hoy el programa está brutal. Eso ya tiene que ver con la emisión del ordenador. Yo ya no tengo nada que ver ahí. No. Yo no tengo nada que ver ahí. O sea, es la emisión del ordenador. No es justo. El ordenador emite mal. Pero aquí la entrada de audio entra súper bien. O lo arregla o la semana que viene lo matamos en directo. No os preocupéis, nos vamos a encargar... ¿A qué? Bueno... Nos vamos a encargar seriamente de coger al informático, ¿vale? Y que delante nuestro solucione todos estos programas. Un saludo desde aquí, Escu, te queremos. Y nada más. Muchas gracias por seguirnos. Nos escribimos en la página de Facebook de La Huerta de la Gallina la semana que viene, el jueves, a partir de las 8. Mucho más y mejor. Y nada más. Un besito a todos y hasta el próximo programa. Un besito. Chao, chao. Hasta que viene. Chao. www.ondanave.org. Ya está, ¿no? Que va con adelanto. Va con adelanto con. Así que. Un cartel luminoso. Así que eso la semana pasada fue el prete. Fue una excusa. Fue una excusa para hacerlo público, gacho. ¿Qué está pasando? Ya, pero ¿por qué sigue esto así? Así que empezó cuando tú secuestras. No. Ay, te he pillado. No. Apuéntame una cuña después. Sí. ¿Y después? No. Claro, esos son los tambores, tío. Están entrando en algunos. Ha hecho un micrófono abierto. Qué buena. Que no, que a ver, que están apagados.